El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. El mundo está cambiando, y además está cambiando a cada minuto, a cada segundo, lo lleva haciendo desde siempre, pero quizás ahora lo percibimos de manera más pronunciada. Están alterándose nuestros hábitos, las prioridades e incluso la forma de entender todo lo que nos rodea. Y un caso paradigmático es el cine, como ese espacio en el que convive ese ceremonioso ritual de vivir una experiencia ante la pantalla, y cómo ahora está saliendo de esos lugares estancos para invadir los smartphones y televisiones. Y sin querer yo avivar el debate que han puesto sobre la mesa directores como Scorsese o Spielberg sobre algoritmos y decisiones que nada respetan la visión artística del autor, sí que hay una tendencia a buscar nuevas formas de consumir la cultura. Sony ha confirmado esta semana que todos sus estrenos a partir de 2022 entrarán en el catálogo de Netflix al acabar su ventana de exposición en cines. Esto supone un golpe en la mesa que, junto a los últimos movimientos de HBO, parece que no va a tener marcha atrás. Claro, una vez que esto se lleve a cabo, es posible que nuestra relación con el cine cambie para siempre. Quizás las siguientes generaciones crezcan sin haber pisado una sala de cine en su vida. Y no lo necesitarán, porque su manera de relacionarse con las películas será distinta, igual que también lo será la forma de crearlas. Y en todo este contexto, ¿qué pasa con el videojuego? ¿Se están creando a día de hoy títulos orientados a un formato específico? ¿El jugador de servicios como Game Pass tiene hábitos distintos al que juega en físico? La respuesta yo creo que está bastante clara, pero en cualquier caso, que cada uno la busque en su mente, a ver si sacamos alguna conclusión. Y además, en estos momentos estoy leyendo aquí a mis compañeros por el chat interno que si es una herejía ver películas en el smartphone, si hay quien ve los vídeos al doble de velocidad. Bueno, esto le daría un ataque a muchos directores, pero bueno, toda opción es respetable dentro de lo que cabe y no nos queda otra más que asumirlo. Incluso con el podcast hay quien también lo reproduce a 1,5 o 1,75 y se nos escucha, vamos, de una manera disparada. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros una semana más. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues muy interesante, ¿no? Esa reflexión que comentas. Y es verdad que desde hace bastante tiempo, ya no solamente con esto de Netflix y las plataformas de streaming, tenemos esa, ¿cómo decirlo? Ese deseo de trasladar los estrenos a la habitación, a tu salón, ¿no? Ya desde la época de los home cinema, yo creo que es algo que la gente ha pedido, ¿no? Intentar replicar lo que se consigue en una sala de cine en la comodidad de tu casa, ¿no? Y esto es, pues, otra piedra más, ¿no? Pero no es igual. No es igual. Yo, no, no, no es igual. Y que quede que yo aquí no soy una persona muy recta en todo este tipo de cosas. Pero es verdad que películas que yo he visto en mi casa, como Dunkerque, dije, si yo hubiera visto esto en el cine. Claro. Y además también se convierte en un lugar para socializar, en cierta manera, el cine. Porque, hombre, estás callado, está a oscuras, pero también es una manera, un contexto para luego irte a cenar o lo que sea, ¿no? Y es verdad que todo eso se va a perder. Llegarán otras cosas, ¿eh? Totalmente. Es otra cultura, al final. No es lo mismo verlo en casa, cenar en casa, que ir a un centro comercial, pasar la tarde allí y acabar, pues, después de la cena o antes de la cena, meterte al cine. Es algo que no puedes replicar viendo la peli en casa. Entonces, en ese sentido, no es una experiencia ni mucho menos parecida. En cuanto a sonido, a imagen, por mucho que tú quieras, es otra experiencia. Y nada, en general, la semana bien. La verdad es que le estoy dando muchísima, muchísima caña a Game Pass, que he vuelto. Además, quiero aprovechar, además que por línea interna lo hemos comentado, no sé si esta semana o la anterior, que a mí me ha sorprendido porque pensaba que no lo tenía. Y sí, he podido canjear un mes de Game Pass a 1 euro, el Ultimate. Pensaba que no lo iba a poder hacer otra vez porque ya lo hice en su día acumulando 12 meses del Gold más la transformación a Game Pass Ultimate, pero me ha dejado y he dicho, ostras, pues lo aprovecho ahora para el tema del puente de Semana Santa y tal, y la verdad que estoy, vamos, que no despego los ojos de la pantalla, vamos. Sí, sí, sí, además a mí me ha pasado lo mismo, yo no sabía que podía, menos mal que tenemos aquí al experto en Game Pass, que es Juanjo, que nos lo explicó, y no, y es que ha pasado un tiempo desde la última vez que fuimos miembros de Game Pass hasta ahora, y por eso te deja volver a hacerlo. Bueno. Así que mira, bueno, ahí hay de juegos, porque claro, desde la última vez que yo me metí, es que han metido, bueno, los de Electronic Arts, los de Bethesda, es que, madre mía, el catálogo es inmenso, a mí me agobia. Sí, sí, yo te digo, el primer día, cuando ya lo canjeé, puse en cola 10 juegos a la vez. Dios mío. Pero ves, bueno, todo esto va al hilo, largo. Todo esto va al hilo precisamente del editorial que hacía hace un momento, claro. Y es que al final los hábitos cambian. A mí me extraña muchísimo que vayas a jugar los 10 a la vez, porque no, sí, es imposible. Hay que ir de uno en uno y al final es eso, ya no es solamente la comparación de juego de Game Pass o juego físico, incluso si fuese digital, yo creo que la comparación es juego alquilado, por llamarlo de alguna manera lo del Game Pass, a juego tuyo. Cuando el juego es tuyo, tú te puedes explayar, puedes pasártelo en, yo qué sé, 8 meses, si quieres, a lo lento. Aquí es como que tienes una especie de contrarreloj de, ostras, me lo tengo que pasar, a ver si se me va a acabar el mes, tengo que renovar, tal y cual, que realmente, por el precio que tiene, es que, vamos, renuevas de cabeza. Pero tienes esa sensación de, ostras, sí, que no es mío, me lo tengo que acabar, que si no tengo que renovar otra vez. Sí, sí. Son hábitos distintos y te dan contextos y situaciones distintas a la hora de enfrentarte al juego. Totalmente, y esto pasa con todas las plataformas de cine, de juegos, que es verdad que cuando estás pagando un servicio que claro, tiene una duración, pues ya te lo planteas o te lo miras de otra forma, es lógico. Yo recuerdo antiguamente cuando existían los videoclubs y yo alquilaba juegos de PlayStation 2 y tal, pues tenías la cosa de, ostras, me voy a pasar el Crash 4 de aquella, porque je, mañana tengo que ir a devolverlo y todavía no me lo he acabado. Y no quiero pagar 3 euros más o lo que fuese. Yo nunca alquilé un videojuego en el videoclub por lo mismo. O sea, películas sí, pero por película porque te la pones una noche y la ves. Pero yo pensaba, sí, que un juego es inabarcable. La gente que, por ejemplo, alquilaba Final Fantasy VII, yo dije, madre mía, la de deuda que tendrá que pagarle al hombre que está en el videoclub, porque no te da tiempo. Había un truco y era alquilarlo el viernes porque el domingo como que no te contaba o algo así. Y ¡Anda! Tenías un día más para jugarlo, sí, sí. Qué bueno, eso no lo sabía. Pues mira, ya aprovecho, tanto en tu caso como mucha gente que tendrá Game Pass o simplemente porque lo han comprado, Nier Automata, hay que jugarlo este mes. ¿Por qué? Porque tenemos Nier Replicant a la vuelta de la esquina y porque vamos a hacer un informe de misión sobre Nier Automata. Y queremos saber las experiencias y opiniones de la gente. Así que bueno, pues mira, eso es de esa cola de 10 juegos, el primero que tienes que darle. Y ya está. Sí, sí, hombre, ya le di caña en Play 4, pero nunca está de más darle otro tiento, porque es un juego maravilloso. Totalmente. Bueno, pues vamos a seguir con las presentaciones. También está por ahí Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Me ha gustado mucho el editorial que has hecho. También digo una cosa, que nadie dé por muerto al cine, que yo recuerdo cuando llegó el VHS, que fue el formato que se impuso antes de lo que fue el DVD y tal, que el boom del videoclub, yo recuerdo cuando no habían videoclubs y de pronto cuando empezaron a salir por todos lados y fue la primera caída del cine que parecía que iba a desaparecer y no, se mantuvo como, porque el cine, como bien habéis dicho, ya no es por la calidad de la película, porque yo creo que hoy día con una buena pantalla o con un buen proyector y un buen equipo 5.1 puedes conseguir mejores calidades y sobre todo por estar solo, tranquilo y tal, que lo que puedas conseguir en un cine. Pero ya el cine se ha convertido en un acto social que traspasa lo que es meramente ver el producto. Ya hay un rollo de ir con la familia, de ir con la gente, después ir a cenar, estar con los amigos. Es algo distinto. Así que yo creo que el cine va a perdurar mucho tiempo, ¿no? Y el tema del videoclub yo he alquilado muchísimo, muchísimo, porque la cuestión era que no había posibles, ¿vale? Simplemente yo me acuerdo que alquilar un juego eran 500 pesetas de aquellas. 500 pesetas traducido a euros eran unos 3 euros por 2 días. Y si era, como bien dice Aitor, si el domingo estaba entre medias, como el domingo el videoclub estaba cerrado, pues se convertía en 3 días. Pues claro, era poco tiempo, pero podía jugar al juego. Yo no, a lo mejor no me podía comprar un juego de Super Nintendo porque valía una pasta, pero sí lo podía alquilar. Y sí he alquilado un juego más de una vez para intentar o conseguir pasármelo, porque si no, no hubiera podido hacerlo. Era lo que pasaba en el mundo viejuno, que hoy vamos, ni pasa por la cabeza, ¿no? Eso no a nadie se le ocurre que pueda pasar algo así. Total. Bueno, estoy recordando, yo sí que una vez, porque estaba malo y mis padres quisieron hacer una gracia, alquilé el Silent Bomber de la Play 1. Era un buen juego, uh-huh. Por cierto. Sí. Por cierto, ¿sabes qué juego estoy buscando, Sergio? Que voy a comprar. Tengo ya visto. Es un juego que a ti y a mí nos une aún la diferencia de espacio y de tiempo. A ver. Marranos en guerras. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Para el que no sepa cuál es este juego, imaginaros Worms, ese juego en 2D de gusanos que luchan y tal entre ellos, pues imaginaros en 3D, en Play 1, calidad Play 1, y con marranos en vez de gusanos. Y hablando en castellano. Perfecto castellano, ¿eh? Ojo, pues lo tengo ya a puntito casi pillado. Qué bueno, y claro. Me encanta. Bueno, está pasando ahora mismo editor por línea interna una imagen y la portada salía un casco en el que ponía chorizo peleón. Dios, es que la traducción también, qué maravilla, de verdad. Era muy buena. Por cierto, también tengo que comentar que a lo largo de esta semana he sufrido un problema y es que me he vuelto a enganchar a Skyrim por vuestra culpa, por culpa del batallón, por culpa de los oyentes, por culpa del informe de misión. Llevo un montón de horas ya echadas, otra vez otra vuelta más, otra vez un callita que le he puesto de nombre Como un sueño, se llama. Y estoy enganchadísimo. Otra vez metido, esta vez en One. He dicho, bueno, como no lo he jugado en la versión de One, en la Series X, pues voy a probar. Pues ya tengo los gritos, ya estoy metido en la Legión y estoy ya que... me lo voy a pasar otra vez. Estoy casi seguro que lo voy a conseguir. Me encanta este juego. Pero dijiste que no te lo ibas a pasar, nunca. Ya, pero ahora creo que ahora voy a llegar al momento en el que me voy a reconciliar con Todd Howard. Nos vamos a dar mano, un abrazo con Alduin entre medias y nos vamos a querer mucho. Qué bueno. El efecto retroactivo del informe, ya no solamente con los oyentes, sino con nosotros mismos. Que realmente la influencia de nuestra propia voz, no sé. Tengo que contar que yo no necesité rejugar el juego para entrar al informe porque muchas horas de juego acumuladas previas me hacían no necesitar retomarlo, porque además quería mantener ese recuerdo antiguo para que me quedara eso, ¿no? No hablar de lo que jugaba ahora, sino de lo que jugué en su momento, pues para poder hablar con conciencia de mi experiencia en Play 3, que es muy distinta a la habitual, casi nadie ha sufrido eso. Entonces, ahora el volver me ha hecho, pues no sé, disfrutar de nuevo de algo que no recordaba. Y es que este juego, de verdad lo digo, a poco que te pongas y que vayas un poquito a gusto, no lo puedes evitar. Es un juego muy, muy, muy bueno. Uh-huh. Qué bueno. Pues venga, vamos a seguir, que también está con nosotros Atreides. Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, lo del cine creo que nos ha calado un poco a todos, porque eso de pensar en que pueda desaparecer, jolín, pues hace pupita. Yo también soy optimista, como Juanjo. Yo tengo un proyector en casa. Yo, desde que vi El Crepúsculo de los Dioses con Gloria Swanson y ese proyector que tenía en su mansión y eso, dije, ah, pues eso es una buena idea. Y muchos años después lo pude montar. Y te digo una cosa, es genial ver las películas en pantalla gigante y todo eso, pero no es comparable a ir al cine. Pero también te digo una cosa, tiene que cambiar, porque si el cine no evoluciona y no tiene más atractivos que lo que tengas para verlo en casa, es complicado. Está bien lo de quedar con la gente, y yo creo que, por ejemplo, hay un cine que me encanta, que es el cine Doré, que es el de la Filmoteca. Sí. ¿Verdad? Ese cine tiene una cafetería monísima justo dentro, donde puedes tomar algo hasta que vas a entrar a tomarte la película. Y ese tiempo en el que estás hablando, que tienes además al lado una librería de cine, que las mesas son de mármol, tienes una decoración que es modernista, luego entras en la sala, joder, es que esa experiencia no se puede recrear. Y yo creo que los cines durante mucho tiempo eran sitios que eran distintos un cine de otro. Y ahora el problema que tienen también es que se parecen mucho unos a otros porque son multisalas muy similares. Y si no consiguen evolucionarlos y hacerlos que sean más interesantes y que la gente quiera estar ahí, pues no notas tanta diferencia de irte al cine a verlo, por muy grande que sea la pantalla, si es más que nada cuatro paredes y una pantalla y unas palomitas, cuando en casa puedes estar tirado, tener tu pantalla y verlo muy bien. Entonces, supongo que tendrá que evolucionar. Pero vamos, esto ha venido al hilo de tu editorial, que sí, me ha parecido muy interesante. No, y quiero decir una cosa, porque has dicho lo del cine Doré y voy a contar una anécdota que no le iba a contar. Resulta que el otro día quedé para desvirtualizar a un chico de Twitter que está estudiando cine y me dijo, bueno, pues ¿por qué no vamos al cine Doré? Que ponen, ¡buah, una película maravillosa! Bueno, yo dije, mira, me parece un planazo, ¿no? Qué bonito ir al cine Doré. Me metí en el programa. Ese día echaban el caballo de Turín, ¿vale? Y ponía 35M. Y yo, ah, mira qué detalle, que vamos a ver un corto, 35 minutos. O sea, esto dura muy poquito. Era 35 milímetros, era el formato de la cinta. Duraba, espérate, porque duraba 3 horas la película, en hostia, blanco y negro, húngara, en versión original. Me acordaré toda mi vida de ese momento. Madre del amor hermoso, ¿dónde me metí? De verdad. Es bueno mirar primero qué película vas a ver, definitivamente. Te lo pasaste fuerte. Bien, que es lo importante. Si te lo has pasado bien, ¿te gustó la película? Sí, estoy seguro que disfrutaste cada minuto. Es la magia del cine, pues eso es. ¿Pero aprendiste húngaro o no? No lo aprendí. Yo creo que con la segunda parte ya te convalidan directamente. Pues qué eso, bueno. Quería contarlo porque si no reventaba. Pero no sé si tenías algo que contar ya saliendo sí, del tema. Sí, porque ha pasado algo bueno esta semana y es que han anunciado la fecha de Neo, The World Ends With You, que es la secuela, reboot, o como quieran llamarlo, del juegazo que salió en DS y que ahora está en Switch, The World Ends With You, y es para el 27 de julio. Y eso me ha parecido muy bien, me ha alegrado mucho porque el juego original me gustaba un montón, pero me he llevado la sorpresa de que el anime que iba a salir ya se puede ver. Se llama Subarishiki Kono Sekai, de Animation, una cosa fácil de aprender. Sí. Y ya he visto el primer capítulo. Y es una pasada, que han hecho una adaptación fantástica. Entonces recomiendo mucho que lo busquéis. Todavía no está en los canales oficiales, pero los fans han hecho ya el fansub, lo han traducido, lo han puesto, se ve muy bien, está muy bien traducido y se han fijado en el juego para que no haya diferencias con el anime y se entienda todo eso. Bueno, han llamado botones a los pines, pero salvo ese detalle. ¿Es una adaptación del juego? ¿O sí, cuenta sí. otra cosa? No, es una adaptación del juego. Vale. De hecho, yo creo que el primer capítulo llega hasta el día 3 o el día 4 de la primera semana, más o menos. O sea, sí, es adaptación y está muy bien hecha. Y sigue los diseños de Nomura, sigue el mismo aspecto, la música, han metido música del juego, dos de mis canciones favoritas están, y está muy bien contado. La verdad es que el juego tiene una historia muy potente. Entonces, pues para pasarlo a un anime, pues le ha dado mucha... les ha facilitado mucho porque tiene una buena historia. Está bien, y ahí tienes a Neku, tienes a Shiki, van saliendo las parcas, bueno, todo está francamente bien. Así que si tenéis oportunidad, pues está disponible el primer capítulo ya. Qué bueno, pues yo quiero verlo, a ver qué tal. A mí el juego me encantó, desde luego. Pues yo creo que es un plus para verlo, porque sé de gente que lo ha visto, que no le gustaba el juego, y claro, no le ha gustado por narices, porque realmente bebe muchísimo del juego. Sí, sí. Y no quiero decir nada porque hay personas que consideran los trailers spoilers, ¿vale? Pero en el nuevo trailer del juego que van a sacar, el final. Solamente digo eso. Y lo digo todo. Ahí me ha dejado, bueno, sí, con ganas de más. Está muy bien, la verdad es que, y además que llegue ya a otras plataformas, lo único que se perderá la parte de las mecánicas, lo que lo hacía muy especial, pero también es verdad que lo hacía muy especial para mal cuando hicieron el port, porque en Switch tienes que jugarlo como si estuvieses jugándolo en la DS, o sea, en la parte portátil, porque si lo juegas con el mando contra la pantalla, con los Joy-Con, cuesta el doble. Y es muy poco preciso. Entonces, bueno, al hacerlo con mando han cambiado bastantes cosas. Tengo mucha curiosidad por ver si han conseguido que mantener también el interés en las batallas, porque de la historia estoy seguro de que sí. Pues sí. Bueno, de verdad, no soporto esto como lo hacemos siempre, del respetar el orden. Otro día lo cambio y que los últimos serán los primeros y todo eso, porque no puede ser que siempre la dejemos para el final. Sofía, bienvenida. Hola a todos, aquí estoy. No, pero vamos, que estaba muy interesante lo que estabais comentando. Y respecto al tema del cine, me gusta esto de que habéis dicho cada uno un cine. Yo voy a poner así en primera línea mi cine favorito, que es el Cinesa Méndez Álvaro, que está en Vallecas, como no. Entonces a mí me gusta mucho porque es el cine del que he ido siempre cuando era más pequeña. Sí, es verdad que cerraron uno en Valdebernardo, que estaba muy bien porque estaba dentro de un centro comercial y también había mucha experiencia, digamos, como ha dicho antes Atreides, del tema de pues ir, bueno, en esa época, lo siento por decirlo así, pero había una tienda de animales al lado, entonces era en plan, te ibas a ver así un poco los perritos y no sé qué, y luego te ibas a ver el cine, y ahora pues gracias a Dios que han quitado todas estas cosas porque los animales ya conocemos ahora mismo el sufrimiento que han tenido ahí en esas tiendas y todo el rollo. El caso de, por ejemplo, el Cinesa Méndez Álvaro, pues ocurre un poco como habéis comentado, como que tiene una parte abajo que es como están un montón de sillitas, así, sillones buenos, con televisiones y tal, y puedes tener toda la zona esta de palomitas y tal, y luego la segunda planta, pues ya es, también hay unas salas en la primera, pero vamos, la segunda planta también hay más, y bueno, siempre recordaré el día que vi, por ejemplo, Call Me By Your Name con mi hermana allí en Méndez Álvaro, es una de las pelis que más... Me ha gustado y también he ido muchas veces sola también. A ver si hemos coincidido mucho el tema de ir sola. Sin saberlo, porque yo también he visto con mi By Your Name en ese cine. No jodas. Te lo juro, por Dios. Yo creo que era, a ver, yo te puedo decir un poco la fecha aproximada. Finales de marzo de 2018, en mi caso. Lo tendría, era una Semana Santa. Lo tendría que mirar, por ahí tengo que tener, por el correo o algo, la entrada. La entrada. A ver si estabais sentados uno al lado del otro. ¡Hostia! No ni te cuenta. Oh, to see without my eyes. Ay, Dios mío, no puedo. Pues te imaginas, no, pero verdad que eso, que yo he tenido muchas anécdotas con el cine y así siendo breve, en plan, he ido sola, he ido a ver, por ejemplo, Eridatin y estar todo el mundo con gente y yo sola y dos tíos muy machorros y muy canis salir muy rápido de la sala de cine porque tenían un miedo que se cagaban por las patas abajo y me hizo mucha gracia eso, por ejemplo, y yo iba como con más parsimonia, salía más tal. Y luego, por ejemplo, de ir con pareja, con mi pareja, y de ir a una de miedo, en plan, ir a ver It. Y yo, como era muy fan de los hermanos Skarsgård, digo, pues el ¿cómo se llama este? El payaso está hasta bueno, no sé qué tal. Y en plan, todo lo contrario. Entonces, no sé, hay muchas experiencias con el cine que a mí me hacen mucha gracia. Y por eso no quiero que se pierda. Entonces, bueno. Qué buen alegato. Los recuerdos que albergamos de esas experiencias. Totalmente de acuerdo. Pero sí que me gustaría, ya que estamos, porque te he leído esta semana por Twitter que has dicho una cosa muy interesante y yo inauguro aquí en el Batallón Pluto una sección que es la sección Saber Vivir. Sofía, cuéntanos qué te está ocurriendo con los videojuegos, el motion sickness y todo eso. Bueno, pues, a ver, esto me lleva ocurriendo... De 2013, ¿vale? En plan, hace gracia, pero no hace ninguna gracia. En el 2013 yo me compré el GTA V, en plan, pues siempre he tenido buenas experiencias con los videojuegos y nunca había sufrido esto. Y a raíz de salir de jugar, en plan, a lo mejor una hora, pues te encuentras con muchas náuseas. En plan, te notas que te encuentras mal. Y bueno, de hecho, últimamente estoy teniendo mucha resaquilla con el tema y tendré seguramente que mirarlo con un médico o algo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que últimamente me estoy notando que estoy cada vez más sensible con el tema. He estado leyendo un poco que pues tiene mucha parte seguramente psicológica, en plan de que yo va adaptándote, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he estado jugando GTA V muchos años después y perfectamente, y de hecho he estado en directos y tal, pero sí es cierto que la sensación que te deja es como cuando te metes en un coche y te mareas dentro del coche. O sea, es la misma sensación porque estás en movimiento y parece ser que es como un conflicto entre tus ojos, el oído, lo que estás viendo, te piensas que estás dentro del juego, pero como no estás dentro porque no estás en movimiento, pues el cuerpo lo rechaza un poco de esa manera, ¿no? Y me han dicho algunos consejos de sentarte más atrás, en plan más lejos de la pantalla, que quizás estoy demasiado cerca. Bueno, y todo eso, he probado ya el jengibre este y tal, bueno, chicles, que es lo que más a mí me funcionaba. Y sobre todo yo creo que una vez que esté más tranquila, a lo mejor, y ya no piense tanto la sensación, no me acudirá tanto, es lo típico. También pasa en los coches, si te piensas muy fuerte que vas a marearte, pues seguramente te marearás, ¿sabes? Entonces, hasta que intente quitarme un poco eso, intentaré jugar como se pueda y ya está. Y si no, pues al ajedrez, al 2048, que es lo que estoy jugando en el móvil. Es lo único que juego ahora, el 2048, que me a gusta mucho. El tema también. Sí, sí, esto de puzzles. Es una pena, porque yo tengo aquí la PS5 y la veo todos los días y digo, joder, me cago en la hostia. He jugado un poco al Takes Two, ¿eh? La semana pasada pude un poco al Takes Two. Estaba bien y no tenía mucha pinta de ser muy complicado de tema este, ¿no? Pero bueno, poquito a poco. Tampoco me quiero forzar. Al final la salud va primero. Y si oye, hay que estar una temporada descansando un poco y viendo a ver si tengo que tomar medicación o lo que sea para seguir, pues iremos viendo. Pero vamos, que primero, la salud. Pues mira, al final, una costumbre que tengo desde hace ya tiempo es en los juegos quitar el desenfoque de movimiento, porque a mí no me gusta nada. Me da una sensación cuando hago giros de cámara y tal. No sé, prefiero quitarlo. No sé si eso te ayudará, pero... Claro, a mí me han dicho varias cosas en plan de parámetros, en plan lo del desenfoque de movimiento, lo del POV, que es el field, o el field of view, sí. Este, que es como hacerlo más amplio, creo que era, y no hacerlo tan pequeño, sí. Porque ser tan pequeño te joroba más. Pero es verdad que hay juegos y juegos. Por ejemplo, yo he jugado en diciembre al Doom Eternal, que es una bestialidad de rápido lo que va, y no he tenido problema. Es que hay veces que el diseño se hace bien. Porque si tú pones, por ejemplo, una cruceta en plan en medio de la pantalla, yo me noto que me mareo menos. En plan, yo juego al Far Cry 5, por ejemplo, que es muy primera persona, y creo que tenía como una especie de cruceta y yo me adapto mucho mejor. Al Mirror's Edge, por ejemplo, Catalyst, que también es muy de pegar saltos y ir a toda hostia. Uh-huh. Entonces, bueno, el Final Fantasy 9, fenomenal. O sea, en ese aspecto bien. Es mejor. Es que es un juego curativo. Eso siempre viene bien. Es la hostia. Entonces, a lo mejor tiro del Final Fantasy 7 original, que me lo ha regalado mi pareja, y a lo mejor tiro de ese que es como más del estilo. Porque el 13 nada, el 13 empecé, dije, no. Bueno. Lo siento, Lightning, poco a poco. Así pero mira, que me parece muy bien que lo menciones, que no solamente esto le ocurre, lo de los mareos, a personas que nunca han jugado, que es lo típico de, es que me marea la cámara. No, a personas que llevan toda la vida y que también les pasa. Y que está bien sí, decirlo. Sí, te puedo pasar. Cuestiones de esto, del oído y estas cosas que no entendemos bien los humanos. Ya, bueno, hoy tenemos un montón de noticias. Yo simplemente por concluir la sección Saber Vivir, decir que esta semana me ha empezado a ocurrir una cosa que yo solamente había visto en la película Prometheus, que es que me empezaba a temblar el ojo. Me miraba en el espejo. A mí me ha pasado. Y era como también, que tenía un bicho dentro o algo, porque no lo controlas. Y claro, yo al principio me asusté. Bueno, hay que decir, por supuesto, todo lo que estamos diciendo, que si alguien tiene un problema, que vaya al médico, no que nos escuche a nosotros. Eso por vaya no, por no, alto. Claro. Ve al médico, sí, sí. El caso es que yo hice lo que no hay que hacer, que es ponerlo en Twitter. Bueno, yo antes ya lo había comentado, ya me dijeron qué podía ser. Y por un lado, qué bonito recibir tantas respuestas, y por otro, qué triste leer a tantas personas que les ocurría lo mismo, porque se asocia al estrés, al cansancio, a la ansiedad, y decían, no, es que al final, bueno, te acostumbras y, bueno, esperemos que no vaya más, porque había compañeros que les pasan los dos ojos, que les salen úlceras, que es como, madre mía, el ritmo de vida que llevamos, que estamos normalizando este tipo de reacciones de nuestro cuerpo. Y esto pasa. Sí, es que Esto es así. Yo, por ejemplo, yo estoy en terapia y tal, y este tipo de sensaciones todas tienen mucho que ver también con el tema de cómo estemos en ese momento, ¿no? Que quizás se potencian o se fomentan más cuando estamos en un momento a lo mejor más de estrés, y estos meses para la gente universitaria, para la gente tal, o sea, el marzo, abril, mayo, son horrorosos porque tienes que dejarlo todo hecho para junio. Entonces sí, es como que yo me he notado que tengo que bajar un poquito el ritmo también de lo que cojo, porque a mí me gustan mucho los cursos, estudiar, estoy con unas oposiciones, tal, y no se puede todo al mismo tiempo porque la cabeza también te dice hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? En plan, entonces, eso es lo del ojo, ahorita me ha pasado, y nada, tú tranquilo, que esto es de estrés seguro. Y ya concluimos, porque esto se nos hace larguísimo. No solamente coincidimos en el cine de Méndez Álvaro, también en un curso de periodismo cultural. Ya te lo dije en su día hace mucho tiempo. Eso sí es verdad, que sí me acordaba, que habíamos coincidido, y a mí, hombre, ya lo hablamos ahí también, pero a mí horrible. No me pareció la gran cosa ese curso, la verdad, todo hay que decirlo, pero me vino bien para hacer un blog, y a día de hoy tengo ese blog por ahí guardado, pero vamos, súper olvidado, que se llama Capicúa, me acuerdo, con dos Ks, que me gustaba mucho la palabra Capicúa, yo no sé, y puse pues cosas de cine, cosas de tal, y nos dijeron de hacer un blog, me acuerdo, entonces dije, bueno, pues mira, me viene bien para aprender un poco WordPress, cómo funcionan estos los blogs, que va cada vez a menos, sintiéndolo mucho, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el tema de del análisis escrito o de leer escritos, no solamente ver vídeos y vídeos y vídeos. Así que, bueno, ahí pues viene. Pues ahí seguimos, como dice Atreides. Ahí seguimos. Pues sí, porque Atreides es el bloguero máximo, o sea, es el que tiene el cum laude. O sea que, bueno, pues venga, vamos a dejarlo aquí. Vamos a hablar, es que de verdad, qué semanita. Vamos a contarlo como siempre en el sumario. Ya es oficial, regresa E3 con un formato plenamente digital del que ya conocemos los primeros detalles y compañías confirmadas. ¿Será capaz de regresar como esa cita de referencia para el medio tras su ausencia en el pasado 2020? Y a nivel nacional, estos días se ha publicado el informe anual sobre el desarrollo de videojuegos en España. Analizamos aquí los datos más relevantes de ese estudio. Por otro lado, Sony se ha convertido en noticia estos días por un posible remake del primer The Last of Us que, en palabras de Bloomberg, habría sido decisivo para la cancelación de una secuela de Days Gone. Y bueno, quédate con nosotros porque regresa Nacho de Nintendatos para contarnos todas las curiosidades tras Blasphemous, el gran éxito de The Game Kitchen. Blasphemous, juegos que esté en estos momentos es noticia por ese documental, por esa edición física que han lanzado y que está teniendo, bueno, todo tipo de honores, de prestigio y está gustando muchísimo. Nosotros nos alegramos, hablamos de él aquí en el programa hace no demasiado. Y como siempre, todo esto y muchos más contenidos aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, y tras meses de rumores y especulaciones, al fin tenemos los primeros detalles oficiales del E3 2021. Va a ocurrir, es oficial, es real. Ya sabemos que va a ser un evento exclusivamente digital en el que, bueno, se darán cita a algunas de las grandes compañías de la industria como Nintendo, Xbox, Ubisoft, pero en el que también hay por ahora grandes ausencias como PlayStation o Activision Blizzard, que llevan años alejadas de la feria. Esta nueva edición del E3 va a tener lugar del 12 al 15 de junio, así que ya lo podéis marcar en el calendario. No se sabe tampoco mucho más, solamente, como digo, que hay una serie de compañías, no solamente las que he mencionado, sino también Warner Bros., Koch Media, Capcom, Take-Two o Konami, que está bien saber que hay más nombres. hay dudas qué va a ocurrir con otras, con Bandai Namco, con Square Enix, Sega, Electronic Arts, que ya sabéis que tiene su propio evento paralelo desde hace algunos años. En fin, el titular es claro, L3 vuelve, vuelve con energías renovadas, vuelve para constatar que ya no tiene sentido en el escenario actual, pues todo eso habrá que verlo, pero de momento eso es lo que sabemos. No sé si la noticia os hace ilusión, si llega tarde, no sé, contadme un poco. Mucha ilusión, mucha. Se nota que hemos estado un año sin él, hemos probado las mieles, por llamarlo de alguna manera, de no tener un E3 y vamos, por mi caso, no quiero vivir otro año sin un E3 barra formato en el que se aglutinen varias de estas conferencias. Lo llamamos E3, pero lo que necesitamos es que se pongan de acuerdo las compañías y tengamos una semana de escándalo. No que, como el año pasado, todo quede disgregado en 3 meses y al final no te acuerdes dónde se presentó tal, dónde se presentó cual, y quede un poco difuminada la cosa, ¿no? Entonces, gran alegría, porque de hecho, hace no mucho, se decía que también se cancelaba el de este año, ¿no? Y bueno, que hayan ya confirmado las compañías grandes de la ESA que se va a hacer, pues genial. Genial, apuntado desde ese 12 hasta 15, habrá que cubrirlo de las mejores maneras. En Murcia, ¿no? ¿O vais a Murcia? Que va, ojalá se pudiera, pero no creo que vale, entonces porque todavía se pueda. Pero es que tuvimos el último que fue presencial, hubo una retransmisión mixta con varios en el batallón que estuvieron allí, Madrid, en Murcia, acogidos por Juanjo, y varios que estuvimos desde Madrid y desde... ¿Quién se quedó también? Bueno, estuvimos desde fuera. Corresponsable. ¿Verdad? Exacto, aportando directamente lo que se podía. Y fue toda una aventura, incluido lo de si había máquina suficiente para poder entrar todos y demás. Estuvo gracioso, o sea, nos gustaría repetir, fijo. Pero no lo sé, a mí el E3 me trae muy buenos recuerdos, ¿para qué nos vamos a engañar? Y me parece que también dice mucho de que el invento de Geoff Keighley no ha convencido demasiado a las grandes compañías. Porque ha habido E3 y se han apuntado. Vale que Sony hace la guerra por su cuenta, pero bueno, lleva haciéndolo desde 2019, así que tampoco es sorpresa. Pero que estén Xbox, Ubisoft y Nintendo, y bueno, y luego varias grandes más, joder, pues deja claro que eso de, no, hago 50 eventos, luego llegamos al final en la Gamescom, por fin me acuerdo el nombre de Gamescom, que cada programa se me ha olvidado, en la Gamescom, y no funcionó. Fue realmente aburrido casi todo el verano, todo, como tú decías, por ahí desperdigado, y un E3, a ver qué tal les sale y si lo organizan bien, pero yo ya he visto eventos digitales que han estado bien. O sea, yo tengo esperanza de que se pueda hacer un evento que sea divertido y que esté bien. Jolín, la gala de los Goya fue digital, o sea, fue todo y estuvo bien. El DC Fanzone que hicieron el año pasado fue espectacular y estuvo muy bien. Se puede hacer bien por un evento digital de este tipo, así que yo espero que lo hagan bien. Habrá que ver cómo es el WrestleMania de esta semana. No sé si alguien es fan de la WWE, pero vamos, que por ejemplo también son, pero bueno, ahí que son tortas, entonces las tortas se las tienen que dar presenciales, como se las tienen que dar virtuales, el John Cena contra el ¿sabes? Entonces ahí el WrestleMania habrá que ir viendo. Pero es verdad que eso, que lo de E3, sí que me gusta el tema de ver allá Nintendo, Xbox, Ubisoft. El tema de PlayStation, creo que al final el tema de los lanzamientos que hacen, los triple A's, que son cada muchísimo tiempo, sí es verdad que hemos tenido nuestra a pesar de que no han participado desde 2019 en el E3, el año pasado con el tema del lanzamiento de la PS5 ya tuvimos ahí como después de un año de ausencia tuvimos, es el evento que a mí me gustó más, la verdad es que más, el que más recuerdo, quizás también porque soy más de Sony o lo que sea, ¿no? Pero lo recuerdo con mucho cariño y yo espero que, ya te digo, que el E3, pues el no monopolizarlo todo en un Geoff Keighley va a venirle muy bien, porque al final el protagonismo lo tienen que tener los juegos, lo tienen que tener cada empresa con su forma de hacer las cosas, Ubisoft con su Just Dance, Xbox con su Phil Spencer, Nintendo con sus directos súper rígidos y que no se van a salir nunca de sus cuatro reglas, que me gustan también mucho. Y bueno, habrá que ir viendo esto de Take-Two Interactive, porque también es la distribuidora de GTA, y habrá que ver si GTA 5 se confirma para PS5, o sea, cuándo va a salir realmente, dijeron 2021, pero bueno, puede haber ahí una fecha ya puesta, ¿no? En plan, y además que 12 a 15 de junio me parece una fecha buenísima también. Cerrar Nintendo, como siempre. Claro. Yo creo que para lo que es el público en general, nosotros, el aficionado normal y habitual, no va a variar mucho el formato, más allá de que no veremos gente en un atril con otros jaleando y tal. Eso no estará, veremos un vídeo, a lo mejor alguien lo presenta, alguien no, pero será más o menos así. Yo creo que esto va a afectar más bien a lo que es al mundo periodístico, porque recordemos que hay mucha gente que vive del E3, se dosifica mucho el asunto de la información que se va teniendo, lo que hay entre bastidores, ¿no? Que se hacen entrevistas, que se saca una noticia en concreto, que alguien consigue una exclusiva. Ese asunto particular que el mundo del periodismo puede abarcar y aglutinar en el E3 no lo vamos a tener. Es una desgracia, pero al no ser presencial, no va a estar esa sinergia que se producía entre el productor y la información. Así que por ese lado no tendremos un E3 habitual, aunque lo que es en la muestra, lo que es en el show, en ese aspecto sí que lo vamos a ver. Problema, pues ya sabemos lo que pasa, que ya esto que en su época eran sorpresas, pues se dosifica la información, se filtran de manera interesada cosas. Entonces, a mí este formato me gusta, pero me gustaría que lo cuidaran más, porque son ellos mismos. Porque claro, cuando me dicen, se ha filtrado no sé qué juego, no se ha filtrado, lo has filtrado tú. Vale, eso lo creo que lo sabemos todos. Sí, entonces, sí. Desvirtúa el momento crucial y especial hasta el punto de que yo mismo hago un media blackout para que cuando llegue el momento me sorprenda, porque es que si no llegas sabiéndolo todo. Uh-huh. O lo peor, que se filtre algo que luego no es real y te llevas la hostia. Pero yo aquí tengo que hacer de malo, porque, hombre, alguien tiene que hacer de malo. Esto han hecho la técnica de Pokémon. Y voy a desarrollar mi teoría, una teoría personal. Y es, te quitamos algo y en la siguiente entrega te lo damos como si fuera novedad, ¿vale? Ahora, vuelve el E3 y es como si nunca hubiese recibido críticas el E3 y el E3 no desapareció por el coronavirus. Yo publiqué hace 2 años un artículo en la web del Batallón donde decía, el E3 ha muerto y no por las razones que creéis. Y es que detrás hay mucho tema. Hablábamos de los periodistas, del periodismo. La filtración masiva de datos que hubo, la falta de confianza de inversores, del mundo periodístico, de compañías, la falta de visibilidad para esos estudios que han comprobado que pueden tener su propio formato. Luego incluso también he visto movimientos un pelín zafios con la edición de este año de propagar por los medios, porque han sido ellos, que iba a tener un muro de pago para luego desmentirlo y así quedar bien al decir, ah, no, que no va a tener muro de pago. Es que eso no es noticia, es que ya de entrada no debería de tenerlo porque nunca lo ha tenido, ¿vale? Entonces son maniobras que va a ser un año decisivo, porque todo está cambiando, todo va a ser diferente. Y si no lo hacen bien en este año, no creo que vaya a tener una segunda oportunidad. Y dudo mucho que algunas que ya se fueron, como PlayStation, vayan a volver. Bueno, realmente la práctica que se vayan, a nosotros, y sigo diciendo lo mismo, al público en general le da un poco igual, porque lo que suele hacer Sony es que contraprograma el E3. Una semana antes o una semana después o poco tiempo, sacan lo suyo para que se vea que no se quedan atrás. Entonces, para mí es más importante el hecho de que el evento no tenga soporte, que es lo que bien dice Sergio. Hay un motivo. El E3, recordemos que lo hace la ESA, y recordemos que Sony es parte de la ESA, paga el negocio. Todo, la ESA es un conglomerado de compañías de las que Sony forma parte, y que Sony no quiera formar parte de su evento, que ella misma produce, ya quiere decir algo. Aquí pasa algo. Y como bien dice, para nosotros de momento da un poco igual, pero en el tuétano del asunto, en el fondo, en el núcleo, algo ocurre que no sabemos por dónde va a tirar. Ojalá vaya bien, pero en el mundo en el que estamos, en el que ya cada vez todo tiende a ser más digital y ya no se necesita tanto lo presencial, es posible que ya no volvamos a ver un E3 como el que vimos, y eso es malo para todos, porque lo vuelvo a decir, la información que se filtraba, no que se filtraba, sino que se sacaba, esa sinergia que después iba dosificando durante el año por parte de la prensa para ir, como si dijéramos, dándonos lo que tenían poco a poco, eso se va a perder, y eso ya no va a tener la prensa ese papel de ir como buscando la información, sino que se nos va a ir filtrando por parte del propio creador. No va a haber tanta libertad, desde mi punto de vista. Desde luego es una oportunidad de oro, una segunda oportunidad de oro que no creí que fuera a tener el E3. Ya he mencionado antes que el Summer Game Fest de Josh Gisley no ha salido como se esperaba, Y eso ha dado pie a que de repente estemos todos muy contentos del E3, pero lo que dice Sergio tiene toda la razón. A mí me ha llamado mucho la atención una cosa, pero porque soy así. El PC Gaming Show a mí me gusta mucho y la presentadora, Frank Ward, soy muy fan de toda la vida. El caso es que ese evento se da, creo que es el 12 o el 13 de junio, y el E3 es del 12 al 15 de junio. Si no se integra con el E3, creo que va a ser un fracaso monumental. Es una contraprogramación que Sony se puede permitir, pero yo diría que el PC Gaming Show no. Así que no lo sé si al final es lo integrarán o no, pero vamos, yo la verdad, me queda un poco callado porque creo que eres el 0,01 que le gusta el PC Gaming Show. Ah, que no, sí, le aburre. Sí, sí, sí. Aunque hay que decir que el último estuvo bastante bien, ¿eh? El último estuvo bien. Efectivamente. Es que ves cosas distintas que no ves en otros lados. Te reconozco que muchas veces algunas de esas cosas distintas son todas iguales, porque recuerdo un año que era de la realidad virtual en la que solamente había shooters de realidad virtual, todos clónicos, que yo me quedé diciendo, no puede ser. Fueron como 7. Luego, cuando me he comprado gafas, no he jugado a ninguno de esos, todo hay que decirlo, pero había como 7. Y a veces sí que se repiten mucho, pero sí que ves cosas distintas que no aparecen en ningún lado, juegos más pequeños, juegos que no verías y que, bueno, a veces da un contrapunto fresco. Y la presentadora, a mí me parece que lo hace francamente bien, que ya les gustaría a algunos otros hacerlo así. Entonces, bueno, soy de 0,001 ese. Vamos, como un trombo. Vale. Yo tengo ciertas dudas que imagino que a medida que nos vayamos acercando a junio nos irán solventando. Pero, por ejemplo, no vemos en la lista de compañías Electronic Arts. Yo entiendo que seguirá por la política que ha llevado durante estos años de separarse un poco de lo que es la feria como tal y hacer ese EA Play el día antes de que empiece el E3, ¿no? Pero fuera de lo que es el marco, ¿no? Square Enix con su Square Enix Present, que tuvimos hace bien poco, nos refirieron a verano para ver el siguiente. Entiendo que estará también dentro del marco del E3. No sé si dentro, en días paralelos. Y luego, sobre todo, Konami. Que esté Konami me resulta muy curioso. No sé si como... O sea, no creo que haga una conferencia Konami. Entiendo que veremos un juego dentro de otra conferencia, de Xbox o de Nintendo. Claro, claro. Pero, claro, todas las compañías anunciadas, claro, no es que vayan a tener un espacio por sí solas. Y además, claro, que esto hay que decirlo muy claro, es uno de los años más complicados de los que hemos vivido. Y la prueba es que no hay lanzamientos, primeros espadas, con la frecuencia que teníamos antes. Y eso también va a pesar mucho un formato como el E3, porque a lo mejor achacamos como fallos del E3 problemas que no son de ellos, sino que es de la circunstancia. Y esto puede ocurrir también. Totalmente. ¿Vosotros veis, siendo digital completamente la feria de este año, que esas demos que probaba la gente después en esas grandes colas se publiquen digitalmente? ¿Que la gente mundialmente pueda probar ciertas demos de L3? No. En su casa. Eso se comentó en un principio como parte de ese muro de pago para ofrecer cierto contenido. No va a ocurrir. Sí que evidentemente para la prensa de hecho creo que lo han hablado, que sí que va a ocurrir, pero para el público general, al no ser que una compañía en particular quiera poner una demo, dudo mucho que se instaure como un estándar, ¿eh? Ya. No de PS3, sí de manera particular, que yo que sé, como recuerdo ahora cuando Square dijo que se iba a poder jugar una demo de Final Fantasy VII. Bueno, cierto. Vale, pero eso del remake, quiero decir. Eso es algo particular de Square, pero que no va a haber support de DLE3 para que, del mismo modo que ponían monitores y stand para que la gente jugara, pues eso no se va a facilitar desde el medio con servidores ni nada similar. Una lástima, porque por ejemplo Steam cada estación del año hace una de esas y lo que hace es poner un montón, todo aquel que quiere, de los que van a sacar juego, ponen sus demos con el Summer Game Fest y así, también se llama igual, o el de otoño o demás, para que puedas coger y probar demos de todo tipo, demos de realidad virtual, demos de indies, demos de los desarrolladores españoles, demos de lo que quieras, tienes cientos y cientos, y tú coges y las vas probando, y así te vas haciendo una idea de lo que va a salir si te apetece. Pero yo creo que hubiera tenido todo el sentido del mundo, siendo un evento digital, el que de lo que te están contando digas, y además puedes probarlo. A lo mejor no todo, pero sí coger y dar una oportunidad. En fin, a lo mejor será para otra ocasión, pero yo creo que es una oportunidad perdida. De todas formas, todavía quedan unos meses, a ver qué seguimos conociendo. Al final, lo bonito, y esto quiero dejarlo claro, a mí el E3 me puede generar dudas en este escenario, pero al final a nosotros lo que más nos agrada es el sentimiento de ese fenómeno compartido. Volvemos otra vez al cine, como ese espacio que hablábamos al principio, pues ocurre igual con el E3. Qué guay compartir con alguien que tiene la misma afición que tú. Oye, ¿has visto este anuncio? ¿Has visto este tráiler? Y eso es una cosa mágica. Y es lo que vivimos nosotros en el último E3 hasta la fecha. Es algo que lo vamos a llevar hasta nuestra tumba. Y queremos momentos, más que lanzamientos, más que no sé, queremos vivir algo único. Y eso es así. Totalmente. Así, ¿no? A ver, bueno, pues vamos a continuar. Vamos ahora ya de ese escenario global, que ya no va a ser en Los Ángeles, porque es digital. Se ahorran alquileres e historia. Pero vamos a España, porque estos días se ha presentado el libro blanco del desarrollo español de videojuegos, donde hemos conocido algunos datos, eso sí, del año 2019, porque siempre va con algo de retraso, hay que dejarlo claro, no contempla la situación del coronavirus, sino lo que movió el videojuego en España en 2019, que en total facturó un 13% más que el año anterior. Bueno, son muchos datos, dejad que los vaya aquí desmenuzando y ahora entre todos lo comentamos. Sí que decir que este informe, que se hace de manera anual, se tiene en cuenta o se realiza a partir de encuestas realizadas a empresas españolas, y de los 415 estudios que están constituidos como empresa en España, han participado un total de 115, y a cada cual que saque sus conclusiones. De 415, 115 se han prestado al estudio. ¿Y qué sabemos? Pues que sigue habiendo, al menos aquí a nivel español, un gran contraste entre los estudios pequeños, que forman el 61% del total, y las empresas de gran tamaño, que son apenas pues el 4% y que generan un volumen de negocio superior a los 10 millones de euros. ¿Qué ocurre? Hay una paradoja. Esas grandes empresas, que es el 4%, acaparan el 70% de la facturación total. Esto no es lo único, también me llama la atención a nivel de diversidad, y es que el empleo femenino solamente alcanza el 18,5%. Pero luego tú ves qué personas juegan a videojuegos y hay un 41% que son mujeres. Hay todavía trabajo por hacer en ese sentido. También que en esos estudios pequeños hay que decir que el 50% de las empresas tienen menos de 5 empleados. Es decir, son estudios realmente pequeños. Y bueno, es poquito más que comentar que el nivel del coronavirus sí que se ha hecho como una proyección a futuro. Se les ha preguntado, han dicho que sí que ha hecho mella en el ánimo y en la productividad de los trabajadores, que ha provocado algún retraso. Pero más allá de eso, no se ha apreciado ningún tipo de efecto adverso. No sé. De todo lo que he dicho, que son muchos datos y hay muchísimos más, yo recomiendo a todo el mundo siempre que se meta, porque está muy bien explicado, hay gráficos, ese informe que se puede ver gratuitamente cualquiera desde su ordenador. Ya lo digo, 13% más de facturación, gran diferencia entre estudios grandes y pequeños, a nivel de diversidad solo el 18% son mujeres. No sé si os ha llamado la atención algo de todo esto y qué nos espera en el futuro. Pues mira, yo en mi caso, en su día, en el 2017, ya hice un reportaje relacionado con lo del libro blanco y la verdad que me ha sorprendido a mal que los datos apenas hayan evolucionado, ¿no? En plan, por ejemplo, esto de que hablamos de las mujeres, en el año 2017 se indicaba que era un 17% de mujeres. También se ha indicado en este libro blanco de 2019 que en el 2015 ya estaban en ese 18%, con lo cual se mantiene un estancamiento muy grande. Normalmente, además, suelen ser áreas que no suelen estar tan relacionadas con el desarrollo, digamos, de programación o con el desarrollo relacionado con, digamos, la parte un poquito más interna de los juegos, sino más bien con las áreas de ilustración, de arte, etc. o, por ejemplo, de comunicación, marketing, etc. Entonces, la verdad que sí me sorprende todavía, pues, algo que, por ejemplo, aquí nos ha explicado y que me gustaría decir el tema del 2017, es que las microempresas estas que hemos hablado, que son empresas incluso de una persona incluso, muchas de ellas, el 91% de las empresas que estamos hablando de videojuegos, tienen el capital, es propio, es de los propios socios fundadores, lo que lleva muchas veces a una gran deuda de parte de los desarrolladores y que los juegos muchas veces, los proyectos acaben cancelados y con una deuda que a lo mejor incluso no pueden pagar. frente al tema de las empresas, pues por ejemplo, aquí hay un poquito más de paridad en el aspecto de que la mitad de las empresas tienen menos de 5 empleados y las que tienen más de 50 trabajadores solo representan el 5% de la industria nacional. O sea, no hay paridad en el aspecto de que hay muchísimas empresas muy pequeñas, pero sí, sí es cierto que ha bajado un poquito el número respecto al tema del 2017, donde estas microempresas eran hasta un 68%. Y bueno, lo que se puede hablar un poco es eso, que el tema está en que el tema del desarrollo en España todavía queda mucho por hacer. Yo, por así decirlo, ya puedo brevemente recoger alguna cosa que comentaron en el 2017 algunos desarrolladores como Alba Majo, que lo podéis conocer por el tema del juego este de Mayotori, que es en plan de concursos, o el Golfing Over It with Alba Majo, que en su día decía respecto al tema de las microempresas que a él le parecía positivo, porque dice: me parece un buen signo de cara al futuro y mucho más preferible que si se diese el caso opuesto y la industria consistiese en unas pocas empresas controlándolo todo. Con el tiempo las microempresas serán más viables y crecerán más, y con suerte algún día tendremos variedad a todos los niveles. Es verdad que la mayoría de la gente lo ve como algo negativo, pero esta persona también lo decía. Y en cuanto al tema, ya por finalizar, el tema de la inversión externa, pues por ejemplo en el 2017 solo un 12% del capital procedía de las inversiones extranjeras, y según Miguel Vallés, que era un desarrollador de un juego que se llamaba Candle, decían que el problema que falla todo lo importante porque no hay inversión, porque no se reconoce al sector como una apuesta segura, y eso nos hace que sea difícil sobrevivir. Así que bueno, la cuestión es que hay que ir mejorando en el tema del desarrollo en España. Es verdad que se va a hacer una serie de ayudas también por el gobierno, y veremos a ver en qué queda y sobre todo cómo se va a tratar el COVID, que es lo que también nos falta. Hay que ver todas esas empresas, los estudios pequeños, que además los datos también aparecen, lo que pasa que son tantos que comentarlos aquí es difícil, pero claro, ¿cuántos sí. sobreviven? Porque se crean muchos, pero se destruyen también muchas empresas, porque no llegan ni al primer año de vida o muy poco tiempo. Y eso también es un problema, sí. ¿Eh? Por ejemplo, los estudios, yo no sé si está todo esto correcto, pero creo que en el 2017 eran unos 400 y pico, y aquí he leído en algún momento 650. No sé hasta qué punto, porque como luego hemos hablado otros datos y al final entre ellos como que se contradicen, ¿sabes? Los datos hay que mirarlos muy yo lo que tengo muy certeramente. Es que están registrados en 2020 415 estudios, vale, constituidos como empresa. Menos. Que luego habrá algunos que no pueden erigirse como empresa, pero que también están trabajando, claro. Así que claro. Bueno, ahí está. Sobre todo, lo que hay que hacer, sobre todo tener en cuenta, es el tema del desarrollo para la gente que empieza a desarrollar y tal, que esto lo tendrá muy en cuenta, pero sobre todo la gente súper joven, que se meten un poco, digamos, porque los he visto yo en el IFEMA, de esto de innovación, tal, que se meten con 17 años, sobre todo hay que tener en cuenta el tema de prevención respecto al tema de endeudarse y respecto al tema de la viabilidad del proyecto, ¿no? Porque hay mucha formación, hay mucho máster, mucho curso, hay una gran burbuja respecto al tema de los cursos y los másteres, que ya en el 2017 se veía y seguramente a día de hoy lo está viendo cada vez más. Pero aparte de eso, es como que te das cierta pena que ves que muchas empresas son las típicas empresas entre 4 o 5 amigos, y que luego realmente también hay que llevar el tema de las relaciones entre los propios amigos, a ver cómo va todo. Pero no solo eso, sino el tema del dinero, que da un poco, porque hay varios proyectos españoles que se han quedado ahí, sobre todo la deuda que deja detrás, que da mucha pena, la verdad. Eso es fundamental, porque tienen dos caminos. O bien cogen y se hipotecan hasta las cejas y sacan de donde pueden para poder aportar su dinero y sacarlo adelante, o bien buscan un publisher que les pueda sacar el juego, y luego hay publishers y publishers. Y hay publishers que te piden el 100% antes de haber cobrado nada para recuperarlo. Hay que con los que quieren ganar un 200% y demás. Bueno, hay historias auténticamente espeluznantes. Y yo creo que todo eso en parte viene por lo que has comentado antes, de que todos son micropymes y que no tenemos un tejido industrial fuerte ni ayudas reales. Yo creo que de este libro blanco lo que me ha parecido bien e interesante, dentro de lo que cabe, es que han estado tres ministros en el evento de la presentación. Ya sé que los políticos y las fotos están muy unidos, pero aún así, por lo menos iban con 1.600 millones de ayudas. Lo que falta por ver es si esos 1.600 millones de ayudas están en los presupuestos generales del Estado o son solo palabras bonitas y un respaldo real. Dicen, de todas formas, que en este trimestre se realizaría la convocatoria para ese tipo de ayudas, en este mismo trimestre. Así que, bueno, seguiré atento para ver si es cierto, porque no sería la primera vez que se prometen ayudas o se promete impulsar el videojuego y se queda todo en palabras bonitas. Mira, por ejemplo, cuando fueron a Madrid Games Week hace un par de años y luego de ahí no se tradujo en nada. Y, o, por ejemplo, el famoso Museo del Videojuego de Madrid, que si alguien viene a Madrid a verlo, lo mismo no lo encuentra. Que estaba allá, que sí que lo iban a hacer y nunca más se ha sabido. En fin, entonces, bueno, son 1.600 millones que esperemos que sean de verdad y que ayuden, porque sin esa financiación las empresas pequeñitas no tienen ninguna posibilidad de coger y salir adelante, porque al final somos un país de indies. Quiero decir, nosotros no tenemos un Ubisoft, no tenemos una EA, no tenemos una Activision. Nosotros, el estudio más grande que tenemos, ¿cuál será? ¿Tequila o Mercury Steam? Uno de los dos, sí. Exacto. Entonces, tenemos mucha gente que le gustan los videojuegos, que mucho talento, porque hacemos con muy poco cosas muy buenas, pero si tuvieran financiación real y medios, se podría coger y hacerlo bien. Y es que creo que ya hemos hablado alguna vez, porque esto es cíclico. Estamos hablando de puestos de trabajo que son para gente que está preparada, con buenos salarios, que crean productos que se exportan fuera de nuestro país y que dan una imagen del país y encima también ayudan a expandir nuestro propio idioma. Entonces, aparte de que vaya en inglés, creo que también está en castellano. Son todo ventajas de hacer videojuegos y, sin embargo, no han tenido un soporte cuando tienen soporte de algunas cosas, crear institutos Cervantes, crear cosas que tienen un coste muy alto. Pues a mí no me parece mal, me parece que es muy interesante, pero es que estamos hablando de soluciones que se empezaron en el siglo XX y que se siguen manteniendo. Estamos ya en la segunda década del XXI y creo que ya va siendo el momento de que se apoye de verdad y en serio al videojuego. Yo creo que ojalá eso está sea bien. Verdad. Está bien que se haga un informe de este tipo, se conozca la evolución, pero de entrada, ya te digo, de 400 estudios, 100 han contestado, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego también me gustaría saber la realidad del día a día más allá de las cifras. Lo sé porque tenemos muchos oyentes que son desarrolladores, que trabajan en sus propios juegos o para otros. Tenemos aquí compañeros, a los de Mind Loop Games, por ejemplo, y ellos sabrán más que nadie lo que cuesta conseguir ayudas, lo que cuesta publicar un juego, que luego el juego salga y la gente lo vea y lo meta en su lista de deseados para que tenga más visibilidad. Es muy difícil y a mí me entristece mucho saber de gente muy cercana, y bueno, de Tony mismo, voy a decirlo, y mira que está feo porque hoy no está, personas con mucha ilusión, con mucha gana, con mucho talento, que les gustaría dedicarse al mundo de los videojuegos, pero ven que no es viable y que a lo mejor trabajando en otro campo de la programación, de la informática, que no tiene nada que ver con este mundo, pueden vivir, pueden ganar un dinero. Pues eso es un error y es un fracaso de la industria porque han perdido a un profesional. Y a muchísima gente, posiblemente. Pero bueno, que nada, que evidentemente vamos a seguir viendo año a año, porque además el informe del año que viene va a ser también muy importante, donde ya sé que vamos a poder, más que una proyección, analizar cómo ha afectado el coronavirus. Y vamos a cerrar el bloque de noticias con una muy interesante, porque la agencia de noticias Bloomberg asegura que Sony trabaja ya en un remake de The Last of Us para Play 5. No hablamos del 2, de la parte 2, sino del juego original, que disfrutaría de una revisión hecha desde cero. Esta información surge de un reportaje de Jason Schreier, si no, no le daríamos veracidad, y es que él cuenta en este reportaje para Bloomberg que originalmente este videojuego, este remake de The Last of Us, iba a estar desarrollado por un estudio que se llama Visual Art Service Group, fundado en 2007, que era un grupo de trabajo muy pequeño, muy modesto, de apenas 30 empleados, nada que ver con las superproducciones, y ellos empezaron a trabajar en ese remake, todo muy bien, pero llega un punto en el que Sony corta la financiación, corta todo, cualquier tipo de apoyo o de soporte, y no les hace avanzar. ¿Por qué? Porque según Schreier, todo esto obedece a una estrategia que tiene Sony más conservadora en cuanto a priorizar el trabajo de sus estudios de primer nivel, ese sello PlayStation Studios, no sé, casos como Sony Santa Mónica, Guerrilla Games o la propia Naughty Dog. ¿Qué pasó? Según siempre este reportaje, Sony lo que hizo es transferir el proyecto a la propia Naughty Dog, que se estaría encargando del remake del primer de Last of Us. En ese momento, estos chicos de Visual Art Service Group empiezan a sufrir bajas, el equipo se va reduciendo, no se ha llegado a disolver del todo, pero es cierto que parece ser que hay una tendencia por parte de la compañía a centrarse en las superproducciones millonarias que dan mucho dinero. Y tenemos un caso reciente, la desaparición de Sony Japan Studio, que estaba detrás de juegos muy queridos como Gravity Rush o Ape Escape, pero que no daban mucho dinero. Y esto ya concluyo toda esta historia que nos cuenta Jason Schreier, porque él dice que llegó un punto en el que se priorizó la idea de este remake frente a la posibilidad de hacer una secuela de Days Gone, porque los responsables Ben Studios estaría ayudando a Naughty Dog a sacar adelante el remake. Bueno, menuda historia, ¿no? Y cómo habla también de esta burbuja. Venimos de hablar de la industria del videojuego, de cómo cada vez todo es más grande y no te puedes permitir, no digo un fracaso, sino que un juego no llegue a unas cotas multimillonarias y tengas que tomar decisiones así. Sí, porque bueno, se hace mucha inversión. Al final tú esperas, ¿no?, que si has invertido un dinero, un gran dinero, pues que te llegue multiplicado por, ¿no? Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. A mí me cuadra toda esta información, porque además recordemos que The Last of Us Parte 2 salió sin multijugador y Naughty Dog está trabajando en una especie como de modo multijugador standalone que podría anunciarse perfectamente con este remake que hablamos. Totalmente innecesario para mí, sinceramente. Sí que tenemos en esta segunda parte del juego ciertas escenas que recrean un poco escenas del primero y se nota una barbaridad el salto gráfico y técnico cuando las comparas uno a uno, ¿no? Aún así, sigo viendo innecesario que un juego de hace 8 años que ha tenido remasterización en Play 4 vuelvan a pasar otra vez por maquillaje, sinceramente. Sí, yo iba a comentar precisamente eso, que podía haber elegido otro título que no hubiese sido tan, está tan en el candelero, tan sobreexpuesto, ¿no? Porque ya no solamente el juego en sí, como The Last of Us, la primera parte, que sí que le puedes hacer un remake y le puedes dar un enfoque distinto y, no sé, utilizar un poco la manera que se ha hecho el 2 de algún modo, o el parte 2 de algún modo, que tampoco creo yo que sea necesario, porque además la historia yo creo que estaba bien desarrollada y yo creo que el tránsito del primero y el segundo está bien llevado para lo que yo creo que quieren mostrar. Entonces no entiendo muy bien ese remake cuando tuvimos un remaster que ya tuvo cola, el remaster para Play 4, porque fue bastante de seguido. Recordemos que el juego original de Play 3 fue juego de fin de ciclo de Play 3 y el remaster para Play 4 fue juego de inicio de ciclo del Play 4. Entonces, claro, que ahora me digas que sale una Play 5 y otra vez utilizas el juego, otra vez utilizas la franquicia. Más allá de la sobreexplotación de la franquicia, que también para mí es desaprovechar así al grupo de programación, porque para mí Naughty Dog son el grupo de programación, yo creo que mejor explota un hardware hoy día son ellos. Yo no, para mí es magia, es vudú lo que consiguen hacer con la máquina que tienen. La ponen al límite hasta llegar a decir, hacen con la Play 4 cosas que no veo con el PC. Vale, como sea, que llegará otro y me lo podrá decir que no, que tal, vale, de acuerdo. Yo veo The Last of Us Parte 2 en la Play 4 original, ni plus, ni nada, y me parece increíble el juego. Entonces, ponlos a hacer juegos nuevos. Déjalos que experimenten con cosas nuevas, déjalos que creen, pero que otra vez vuelvan al juego que ya hemos jugado, que además es retrocompatible, remaster con la Play 5, que lo podemos jugar hoy día. Me parece usar para lo que no deben un grupo de ese prestigio. Buah, yo no creo que estén utilizando dentro de Naughty Dog demasiados recursos para esto. Me imagino que habrán cogido una parte. Al fin y al cabo es un remake. El juego está hecho, la clave está hecha. Dudo que vayan a cambiar las mecánicas. A lo mejor alguna utilizarán, supongo, que una parte pequeña para hacerlo. De hecho, precisamente lo que opina la compañía es que si los remakes son interesantes es porque cuestan mucho menos desarrollarlos y siguen teniendo a los seguidores que lo van a comprar y a gente nueva que vaya a llegar. A mí también me parece innecesario, la verdad, y seguramente yo pase olímpicamente de él, pero que siga vivo en las nuevas plataformas y mientras el de PS4 sea compatible, ningún problema. Más me preocupa la política que está teniendo ahora Sony, que es un poco, digamos, que extremar la política que había tenido durante la generación anterior. Pienso que en parte es la reacción a Microsoft y a su Game Pass, porque el Game Pass, que parecía difícil de entender que se pudiera ser sostenible y demás, al final ronda los 20 millones de usuarios ahora mismo. Y eso es un ingreso constante todos los meses sin sacar juegos. Sony tiene su PS Plus, con el que tiene un ingreso recurrente, pero bueno, Microsoft también tiene su conexión mensual, con lo cual no es lo mismo y además tiene esa otra parte. ¿Qué pasa? Que Sony gana de vender los juegos. ¿Y qué es lo que quiere? Pelotazos, pelotazo tras pelotazo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasará con los PlayStation Talents? ¿Qué pasará con los juegos más pequeños que salían a un precio más bajo? Pues claro, que es que si sacas un juego que te cuesta 20 o 30 euros y resulta que con el Game Pass, con 10 o 12 euros, tienes todo un mes y tienes acceso a 200 juegos, pues piensan que les va a costar más venderlos y ganar dinero. Resultado, dejas de hacerlos, te concentras en remakes y remasters que son fáciles de hacer y que van a vender y pueden atraer a un nuevo público, y te concentras en megapelotazos que tengan una gran trascendencia mediática, que se vendan en todo el mundo y que te den mucho dinero de una vez. Es extremar un poco la política y es perder pues parte de eso, porque normalmente las mejores ideas suelen estar en juegos pequeños que pueden arriesgar más que en blockbusters, aunque Sony ha demostrado que en algunos, como The Last of Us, no han tenido problema en coger y meter ideas que pudieran ser nuevas o polémicas o conflictivas en un momento dado. Así que no lo sé, a mí me preocupa eso, que se esté yendo al extremo y que nos vayamos a quedar sin los juegos que eran un poco más pequeños, sinceramente. Y en cuanto al remake, pues bueno, que lo saquen y quien le guste lo juegue y quien no, no. Y yo creo que Naughty Dog seguirá, independiente de que esté haciendo esto, estoy seguro que está trabajando en algún juego nuevo. No creo que se vayan a centrar al 100% en hacer un remake que no tiene tanta complicación. Es que pienso desde los dos puntos de vista, del creador y del consumidor que somos nosotros. Y yo como consumidor ya estoy saturado de Uncharted y de las sofás. Yo, que al final juego 20 horas, 25, lo que dure. Pero ellos, que tienen que estar 4 años trabajando día sí, día también, fines de semana, volcados en un juego, más cansados tienen que estar ya de The Last of Us, ahora con la serie incluso, o de Uncharted. No sé, creo que también es bueno la renovación, el que entre aire diferente y probar otras cosas. Y seguro que a ellos les encantaría y seguro que lo hacen, vaya. Yo sí, perdón, Sofía. Lo único que eso que iba a comentar, que a mí me sorprendió mucho a la hora de documentarme, que era el de The Last of Us primero. Yo pensaba que todo esto era de The Last of Us 2, que lo querían hacer otra vez para el PS5, y cuando veo que es otra vez para el primero, me quedé un poco flipada. Entonces sí es verdad que, como tú dices, el cansancio que tiene tanto el consumidor como el creador, al final tampoco viene bien. Y yo creo que Naughty Dog, cuando hicimos el informe de emisión de The Last of Us, me acuerdo que habló Sergio de todo lo que habían hecho anteriormente, de todo lo que puede hacer en un futuro. Entonces yo creo que nuevas IPs estarían muy bien, aunque también se hablaba de eso, de que algo se quería hacer con un nuevo Uncharted, ¿no? O eso no se llega como a confirmar dentro del artículo. Sí, sí, parece que sería Bend Studios los que estarían trabajando, que son los creadores de Days Gone, en esto en lugar de en una segunda parte. No sé, incluso si nos vamos a los orígenes de The Last of Us, lo comentamos en el informe, empezó como un intento de hacer un Jack realista o algo así. Y yo me pregunto, puestos aquí a rescatar cosas que han funcionado, tráete Jack. Jack me parece, vamos, una franquicia que, en cualquier caso, yo soy partidario de cosas nuevas, ¿eh? Pero puestos a través del pasado, tráeme algo que no está tan reciente, que tengo la historia metida en la cabeza. Hablas de Jack and Daxter, ¿no? Eso es. Sí. Vale, vale, no es que lo digo porque ahora la gente lo confundirá con Ratchet and Clank. No te preocupes, no, es lo normal, es lo normal en las redes. Vale, vale. Bueno, en general yo creo que, bueno, estoy un poco de acuerdo con lo que ha comentado Atreides del tema de que no van a gastar muchos esfuerzos por parte de Naughty Dog a la hora de hacer el juego, y eso en el fondo yo creo que es hasta peor, porque si hacen un remake perezoso, es decir, un remake en el que no gasten mucho, porque si bien no quiere gastar mucho dinero y quiere ganar mucho, sacar mucho beneficio, pues tendrán la crítica lógica del público, pues porque esos remakes normalmente se castigan bastante. Los remakes que no se castigan son, por ejemplo, Resident Evil 2, que eso le habrá costado un pastizal a Capcom, pero es que eso es una maravilla. Y eso es lo que debe ser un remake. A mí que me hagas un remake perezoso para sacar dinero, lo que me vas a sacar son críticas por mi parte. Entonces, yo me lo pensaría por parte de Sony si esa va a ser la política a partir de ahora, ¿no? No creo que sea adecuado el intentar sacar máximo beneficio a menos rendimiento con sus grandes franquicias, porque al final eso se paga. Recordemos que Microsoft tenía una franquicia, será 360, hiperpotentes, Halo, Gears, y ahora mismo están bastante mal, no mal miradas, sino normalizadas. Ya no se vuelve la gente loca cuando sale un Gears nuevo, porque claro, cuando tú no le das lo que le tienes que dar de nivel a tu franquicia, la franquicia se normaliza y se baja al mundo de lo normal, y por ahí yo creo que no deberían pasar. Sí, totalmente. A mí me preocupa un poco, siguiendo la línea que ha comentado Atreides, el hacia dónde vamos y dónde vamos a llegar. si ya se están planteando desde las compañías hacer remakes de juegos tan, tan contemporáneos, ¿qué futuro nos espera? Además, teniendo opciones como las que habéis comentado, es que tanto el 1 como el 2 son retrocompatibles en Play 5. Es que no hace falta volver a pasar por caja. ¿Merece tanto la pena pagar 80 euros? Porque saldrá 80 siendo First Party. Y aquí lo hemos hablado y posiblemente nos pueden sacar incluso cortes y decir, pero es que vosotros dijisteis esto. A ver, que el problema no es que saquen remasters o remakes, porque tú eres libre de comprarlo o no. Bajo mi punto de vista, el asunto es que eso te quita recursos como compañía. Porque es tiempo, dinero, talento invertido en algo. Y mientras haces ese algo, no haces otra cosa. Ese es el único asunto que a mí me preocupa. Todo lo demás, oye, que saquen la versión 8K a 120 FPS, es que me da igual. Claro, claro, yo he empezado diciendo eso, que para mí el problema es el desperdicio, entre comillas, de talento, de poder utilizar al creativo para que haga algo nuevo y lo estás usando para que vuelva a sacar el mismo juego que salió a finales de una generación, principios de la anterior, y con el último juego, la segunda parte, a final de esta propia generación. Para mí la franquicia está un poco explotada, además, pudiendo hacer algo distinto. Pues yo apuesto que han cogido a los becarios. ¿Qué quieres que os diga? Sinceramente. Para ponerse a hacer eso. Que nos dice Sony que hacer esto, pues nada, lo hace. Vosotros, chavales, poneos ahí. Ya os dejo un señor que luego lo mire y poco más. Que ser becario de Naughty Dog estaría muy bien, ¿eh? O sea, no cualquiera es becario. No, por supuesto. Seguro que tiene talento de sobra. Pero que no creo que sea tampoco, quiero decir que es un remake, que no va a quitar tantos recursos probablemente. Ya veremos, de todas formas. Además, si no nos convence con, como decía antes Juanjo, castigarlo, pasando olímpicamente de él, lo mismo aprenden que no buscamos eso, sino que buscamos juegos nuevos. Pero claro, luego hay que ver juegos a los que se critican muchísimo porque son remakes que salen pelados y que venden 8 millones de copias. O sea que estas cosas, hay de todo en la viña del señor. Nosotros lo vamos a dejar aquí, ponemos un poco de música y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Papá. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos con esta sección, esta que estamos jugando, donde no analizamos nada, simplemente son nuestras opiniones en caliente de, bueno, en qué hemos invertido nuestro tiempo y compartirlo aquí con los compañeros, a ver si están de acuerdo, si no, qué pueden aportar y todo eso. Y hoy estoy feliz, porque a veces la vida te pone por delante experiencias con las que uno no contaba, incluso hay que hacer autocrítica. A veces tenemos prejuicios. Bueno, a veces no. Muchas veces tenemos prejuicios porque vemos algo y pensamos que va a ser de una manera y luego es de otra. Y eso es lo que a mí me ha ocurrido con Outriders. Outriders es un juego que además hace poco vimos el último tráiler antes del lanzamiento, porque es que ha salido esta semana, en ese Square Enix Presents, y yo mismo decía, uff, si luce, es shooter súper genérico, me parece que bueno, que esto no va a tener ningún tipo de impacto, que va a ser aburrido. Bueno, puntito en la boca, ya no vuelvo a hablar, porque las palabras se las lleva el viento. Pero este tipo de experiencias se quedan para siempre. Bueno, no sé si para siempre, pero para el rato que estoy jugando, desde luego. Outriders, para quien no sepa nada del juego, es un juego creado por People Can Fly, que es el estudio que estuvo detrás de otros shooters como Bullet Storms o Gears of War Judgment. Por tanto, tienen una experiencia con esto de pegar tiros. Y en este caso es una propuesta looter-shooter, muy al estilo de otros juegos, tipo The Division, tipo Borderlands, donde vas consiguiendo equipo, te vas equipando y vas progresando. Hay que decir que además ha tenido cierta polémica porque ha venido con online permanente. Yo desde aquí tengo que decir que lo he jugado en PC. Juanjo también me comentaba que tenía su propia experiencia, su propia opinión, creo que en Xbox. Así que, sí. Vale, guay, vamos a poder complementarnos. No he tenido ningún problema con esto del online permanente, pero entiendo que lógicamente no es un escenario ideal por si, bueno, ocurre algo y no tienes internet en ese momento, te corta la partida. No ha sido el caso. Es un shooter que se siente muy de la vieja escuela porque mezcla las coberturas de Gears of War con las clases de Destiny, los tiroteos muy dinámicos de The Division y todo lo junta en ese cóctel explosivo y realmente ofrece un juego que lo primero que yo tengo que decir es que es un juego divertido. Es un juego divertido y ya de entrada a mí, por ese particular, me ha conquistado. Porque no me lo esperaba a estas alturas de la vida. Hablábamos precisamente hace un rato de esas superproducciones donde se invierte un capital inmenso, donde todo es o un todo o un nada, o catapulta el éxito al estudio o si no se hunde y entra en bancarrota. Y esto es un juego de perfil medio que no engaña, no intenta inventar la rueda, sino ofrecerte todo lo que ha funcionado y servírtelo, bueno, pues como cuando uno va, voy a seguir con el símil de comida que hacemos mucho aquí en el batallón, pues yo qué sé, cuando uno va a un McDonald's o a un Burger King, pues ya sabes lo que es y no engañan a nadie. A mí me encanta. Bueno, particularmente voy a contar la historia, aunque no es lo más interesante, pero han intentado al menos darle cierto peso, cierta profundidad, hay muchas cinemáticas. Una de las cosas que yo lamentaba de Division, que para mí fue uno de los juegos del confinamiento, es que la historia me daba igual. Yo la pasaba para adelante, yo quería pegar tiros. Y aquí se han preocupado de que al menos te detengas y te cuenten algo. Que te puede interesar más o menos, la historia puede estar trillada, pero al menos lo intentan y yo lo valoro y no paso las cinemáticas, que ese es el logro. Básicamente consiste, lo voy a decir de forma muy resumida y muy mal, pero los humanos van a colonizar un planeta que está sin colonizar, que está deshabitado, y allí se encuentran que hay algún tipo de virus que contamina el ambiente y que mata a la gente. Bueno, allí se liará de Dios, porque lo mismo, o acabas con una mutación y te conviertes en un bicho muy feo, o te mata. No hay un término medio. Y además ahora con el coronavirus, pues fijaos en qué ambiente estamos. ¿Qué ocurre? El protagonista es un Outriders, que es esta serie de soldados que van a colonizar ese planeta y nos meten, nos criogenizan, nos meten nos congelan para ver si en el futuro pues podemos, el mundo está mejor o no. Nosotros despertamos años después, el planeta ha ido a peor, evidentemente, y resulta que a nosotros el virus no nos mata, sino que nos concede poderes. Y aquí es donde entra la parte de Destiny, y es que encontramos distintas clases. Aparte del pegar tiros de toda la vida, tenemos cuatro clases diferentes. El tecnomante, que está basado en los ataques a larga distancia, al apoyo, utiliza dispositivos. El piromante, que sus habilidades son de fuego, tiene un alcance medio. El ilusionista, que es de corto alcance, que utiliza el sigilo, técnicas de espacio-tiempo para jugar con el entorno. Y luego el destructor, que es el tanque de toda la vida, que consiste en aguantar la posición. Y esto está muy chulo, yo me he hecho un piromante, porque tiene ese componente ya no solamente de pegar tiros, sino de estrategias de cuándo usar una habilidad, cuándo usar otra. Incluso muchas veces te salva de la muerte usar esos poderes, porque por ejemplo, en mi caso el piromante, el fuego, aparte de hacer daño, te regenera la salud a costa de la salud contraria del enemigo. Está muy, muy chulo, tiene una rama de habilidades muy amplia, por tanto tiene un componente de personalización que yo valoro mucho. Y es un juego que se ha vendido como un multijugador, que puedes jugar acompañado de otras tres personas y hacerte tu pequeño equipito, pero también se puede jugar solo. De hecho, yo lo estoy jugando solo y es un juego que es que en ningún momento te molesta ni te interrumpen. No es como a lo mejor The Division, como he citado, o Destiny, donde ves a otras personas reales moviéndose en algunos puntos. Aquí no. Aquí realmente me dices que es un juego monojugador y yo me lo creo. Simplemente hay como una estación central donde sí que puedes hacer el matchmaking y unirte a un grupo, si lo deseas. Y esto es algo que comentar. El juego acaba de salir. Y como acaba de salir, tiene ciertos problemas. Se puede jugar con personas de otras plataformas, pero de momento, hasta el día de hoy, creo que lo han corregido precisamente hoy, pero estaba desactivado porque daba problemas. Yo no he conseguido encontrar grupo en PC. No sé si tenía que haber esperado más tiempo, pero no había manera. Yo lo achaco a problemas del lanzamiento y como yo jugaba solo, como digo, a mí no me ha molestado, pero entiendo que hay que comentarlo porque también ha tenido bugs. Al menos la versión de PC me ha ocurrido una cosa feísima y es que entraba y no tenía HUD, no tenía interfaz, no veía el mapa, no veía ni la mirilla, estaba todo limpio. Y claro, en un shooter no tener ni mirilla, yo no podía jugar. Y digo, ¿y esto qué está ocurriendo? Me meto en internet y veo que la solución, un poquito burda, pero al menos funciona, es que cada vez que quieres jugar tienes que desactivar en las opciones la interfaz, salirte, volver a entrar y activarlo. Y así te aparece. Lo achaco a lo mismo. Bugs de un lanzamiento online, tenemos precedentes como Anthem y sabemos que dentro de lo que cabe podía haber salido muchísimo peor, porque a nivel jugable funciona sin problemas, a nivel de historia ya digo que se sigue también muy bien. Y a mí me ha encantado una cosa, que es la dificultad, porque es un juego que incorpora un concepto que es la dificultad escalable. Aparte de tu propio nivel, porque no deja de ser un juego de rol, de acción, donde hay una progresión de niveles, unas estadísticas, cuando atacas a un enemigo te aparecen los números, los golpes críticos y todo eso, hay un nivel de mundo. Y es que conforme vamos progresando y no nos mata ni nada, ese nivel de mundo se va rellenando y podemos pasar al nivel 3, al nivel 4 y a mayor nivel, mayor dificultad. De forma que el juego siempre te va proponiendo ir un poquito más lejos. Que no llegas, no pasa nada, se te baja la dificultad. Pero yo lo he sentido muy orgánico porque no te aburres. Siempre vas a ver que hay un reto, un desafío por delante. Y para mí ha sido un descubrimiento. Yo tengo que decir la verdad. No, yo no me he comprado este juego. Lo tenía mi hermano, compartimos biblioteca. Y entonces yo vi que él había jugado a la demo, le gustó tanto la demo que se lo compró. Pero es que digo más, me meto y veo que el tío ha jugado como 45 horas. Y es la semana del lanzamiento y está todo el día metido. Me ha costado mucho preparar la que estamos jugando, porque cuando yo quería jugar estaba jugando él. Es lo malo de compartir biblioteca. Pero eso también habla muy bien de cómo ha conseguido calar. Y yo me quedo con eso, con la idea de que es un juego de dimensiones o de ambición media, que no intenta ser, yo qué sé, la segunda venida de Cristo, pero lo que hace, lo hace de manera muy competente. Y es un juego muy entretenido. No sé, Juanjo, si tú, jugando en Xbox, has tenido una experiencia similar o no. Sí, bueno, la verdad es que compartimos algunas cosas porque yo tampoco he jugado online. Hay una cosa y es que solo se puede jugar hasta 3 personas a la vez en un equipo, y entonces mi grupo de amigos somos 4, así que tendré que buscar otra manera de compartir partida, porque me falta un player para poder disfrutar de manera plena el juego. Entonces estoy jugando offline, como tú bien has dicho, estoy jugando yo solo, pero el juego se supone que está siempre en conexión permanente, que lleva algún problema, porque cuando los servidores fallan o lo que sea, no te deja entrar a la partida. Eso suele frustrar algunas veces, ¿no? Que tienes que hacer hasta 2-3 intentos hasta que la cosa va bien. No pasa mucho, pero me ha pasado alguna vez y lo tengo que comentar. El juego tiene pinta de ser genérico en cuanto a gráficos, porque es lo que ves. No ves que haya habido un gasto muy fuerte. No te pasa como The Division. No vamos a poner el ejemplo porque yo creo que es el juego que más se le parece. Que tú The Division tú ves un gasto de dinero potente en cuanto a presencia. El juego se ve mucho mejor. Este juego se ve más normalito, pero sin embargo el gameplay me parece muy particular. Me parece muy bueno porque, como bien has dicho, el uso de las clases está muy bien implementado hasta el punto de ser necesario. Y es que no te vale como sería en otros juegos de este tipo con plantarte la cobertura. Aquí se parece un poco al Gears, ¿no? A Gears of War. En cuanto tú estás metido en una cobertura, te asomas, pegas 4 tiros, te vuelves a ocultar, recargas. No. Como hagas eso, te van a matar. Entonces tienes que usar los poderes. Yo también he cogido el piromante. En eso hemos coincidido. Se ve que ese zurdo te lleva al fuego. Sí. Bueno, el caso es ese, que yo me di cuenta rápido que si yo me limitaba a cubrirme y disparar, me iban a matar. Entonces tuve que empezar a usar los poderes del personaje, y una vez que haces eso, que te das cuenta de que el gameplay complementa una cosa con la otra, el juego cambia. Y el juego, esa diferencia hace que sea particular, hace que te suene a distinto, te suene a fresco. Otros se le ve como que estás replicando gameplay. Es distinto a lo visto, es verdad que es un shooter looter, pero no diría que es como Borderlands, tiene cosas mejores y peores. No diría que es como The Division, tiene cosas mejores y peores. Yo creo que tiene un hueco particular, que se ha sabido hacer un espacio y que además me parece una muy buena idea el hecho de que pudiera estar de salida en Game Pass, porque de esa manera mucha Game gente Pass lo va a poder... De consola, quiero dejarlo muy claro. De consola. Entonces ya tienes un montón de gente que lo puede jugar, lo puede enseñar, ¿vale? Y entonces, claro, al final ese boca a boca hace que el juego guste, que se enseñe a los demás, y al final pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Tú ves algo, ves que le gusta, ves que la gente lo disfruta y al final te lo compras. Y yo creo que está teniendo muy buena acogida, porque también me da la impresión de que no es un juego que haya costado mucho hacerlo en el aspecto económico, en cuanto a que no lo veo muy potente, pero lo veo bastante inteligente. Un juego bien optimizado, sí, sí, sí, de recursos. Mira, precisamente eso, el sentido de escala. Y pongo el caso de Anthem, porque es la prueba fehaciente de que cuando quieres abarcar demasiado, y que es un juego online, es que hay que insistir en eso. Yo me preocupo mucho de que la infraestructura, lo que te ofrece, oye, a lo mejor no tiene la cantidad de horas, la extensión de terreno de otros juegos, pero lo que tiene funciona. Que no es baladí en los momentos en los que estamos. Y es verdad que a lo mejor el COVID le ha venido muy bien, porque le ha dado un espacio que a lo mejor en otro contexto hubiese quedado sepultado por otros lanzamientos. Y es verdad que tiene mucho de todos, pero también se ha buscado su propio hueco, porque a mí lo que me ha gustado mucho de las habilidades es que te lleva a moverte. No puedes estar, como tú dices, quieto en una cobertura. Sí. Porque además no solamente tienes poderes tú, hay enemigos que también son mutaciones y te obligan a moverte porque te utilizan un vórtice que te teletransporta a otro sitio, que te tiran rayos. Y está muy bien. Y luego también el tema de, ya digo, de la historia, que es una historia que una historia normal y corriente, ¿vale? De típico de blockbuster. Pero está muy bien metido las cinemáticas. Juego en completo castellano, también hay que decirlo. Sí, sí, sí, sí. A mí las cinemáticas me parecieron muy, muy inteligentes porque te iban dando poco a poco la historia, que como bien dices, no es una locura de historia, pero tampoco está mal, ¿eh? Tú la sigues y dices, oye, pues mira, vamos a seguir viendo de qué va el asunto. Y lo que me hablabas de gameplay de los enemigos, tengo que decir que me parece muy interesante que la dificultad de lo que es el enemigo, la IA que le tienen implementada, está bastante bien porque no es fácil, ¿eh? Yo me he dado cuenta de que tú estás en la cobertura y te flanquean, te buscan la vuelta y además hay enemigos de diferentes tipos que van a saco. Hay enemigos que van a melea por ti mientras hay otros que están en cobertura disparándote. Entonces tú no puedes estar tranquilo en un sitio, por lo menos cuando estás jugando solo, a verlas venir. No es que diga, bueno, yo me quedo aquí en mi cobertura y van a estar esperando a que yo acierte. No, no, no. Muévete, baquetéate, juega. Al final el juego no te trata como muchos juegos que te dicen, bueno, vamos despacito y entonces tú ya te vas haciendo, ¿no? Desde el primer momento te tratan como adulto. Presuponen que sabes a lo que estás jugando y en ese aspecto me gusta bastante. Lo veo muy personal, lo veo muy, muy directo y además bien implementado porque no es difícil per se, sino que tú ves que está hecho para que tú te busques la vida dentro del aprieto en el que te están poniendo. Mira, lo mejor que yo puedo decir, y así como conclusión, es que siendo yo una persona que ya lo conté en el pasado, responde que no juega demasiado, juego menos de lo que me gustaría, consigue que cuando yo dejo una partida, siga pensando en el juego y en la próxima vez que vaya a volver. Y eso es muy positivo, porque consigue, repito, que sea divertido. Me hace gracia porque me ha recordado a lo que me pasa a mí con Skyrim y me ha hecho mucha gracia. Claro. Pues eso es lo mejor que se puede decir de un juego, creo yo, a esta altura de la vida. Así vale que sí. Bueno, pues vamos a dejarlo en este punto y continuamos. Y ya teníamos muchas ganas de volver a hablar con Nacho de Nintendatos porque últimamente llevan un ritmo de publicación a vídeo por semana. Estamos ahora mismo grabando y hace 2 horas han publicado uno. Todavía no hemos visto el anterior, se nos está acumulando el trabajo. Pero qué bonito, porque eso significa que evidentemente hay mucho que contar acerca de esos videojuegos que ellos exploran en su canal de YouTube en busca de referencias, de anécdotas, de curiosidades. Y que hoy, además, nos vamos a poner un poco religiosos. Vamos a blasfemar en un día muy especial. Así que lo importante, te doy la bienvenida, Nacho, ¿qué tal? Pues muchas gracias. Aquí venimos, bueno, te iba a decir de penitencia, pero es que suena muy mal, ¿no? Estamos encantados de venir aquí a hablar de Blasphemous, que lo tratamos hace poquito en el canal. Hicimos ahí un vídeo de curiosidades y sobre todo de la influencia cultural que ha tenido pues el folclore, la imaginería y las leyendas en el juego. Y nada, pues vamos, aprovechando que está reciente la Semana Santa, vamos a ponernos el capirote o de penitente y vamos a explorar el mundo. Pues sí, ¿cuándo se lanzó el juego originalmente, por curiosidad? Es en 2019, así de memoria me parece que fue más bien en agosto o por ahí, de 2019, si mal no recuerdo. Más o menos, entonces 2 años, ¿no? Sí, tiene ya casi 2 años. Y es curioso porque tengo la impresión de que sigue siendo un juego que además, como se ha seguido actualizando siempre con contenido gratuito, descargable, y poco a poco la gente lo ha seguido descubriendo a raíz de, pues, lo ha venido incluido en lo de Twitch Prime, ha habido distintas rebajas, ha ido el boca a boca, pues como que parece que sigue estando muy en boga y se sigue hablando de Blasphemous. y bueno, ya tiene sus dos añitos. Te lo preguntaba por eso mismo, porque parece que es que salió ayer en cuanto a todo el ruido que sigue generando en redes sociales. Aquí lo estuvimos comentando hace poco en la que estamos jugando, a raíz precisamente de ese Twitch Prime que algunos nos decidimos a probarlo. Estos días es noticia por un documental que se ha publicado, que posiblemente va a servir para complementar ese vídeo que habéis preparado en Nintendatos, y que chulo, ¿no? Tener un producto así dentro de nuestras fronteras, que siempre lo he dicho, no es porque sea español, hay cosas españolas que son buenas y otras que no, sino que es que realmente es un juego lleno de talento. Lleno de talento y además que no es que sea español, pero sí que aprovecha el ser español para inspirarse en toda la cultura del sur de España, sobre todo, para ofrecer algo que no habíamos visto en un videojuego. Entonces, al final sí que puedes decir, es un videojuego español, casi en todos los sentidos, porque meterte en el juego y sentirte como en Andalucía, yo igual me matas, pero yo nunca he estado en Andalucía. Entonces, bueno, esto ha sido lo más cercano que he estado. Nunca es tarde. Es eso, que tiene mucho de las raíces culturales de aquí, de nuestra tierra. Sí. Y de hecho yo te lo iba a preguntar, porque yo a lo mejor soy un mal andaluz, porque lo que son las procesiones de Semana Santa, habré ido una vez en mi vida de pequeño obligado. No sé si tú has tenido más suerte. Bueno, a ver, las procesiones, yo que he sido sobre todo de vivir en Gijón, en Asturias no se lleva con ese fervor del sur de España, obviamente, la Semana Santa. Sí que es cierto que también tengo familia en Zamora y ahí sí que lo he podido vivir un poco más, porque es otra de las grandes Semanas Santas de España, aunque tengo que decir que yo lo miro con interés cultural, no fervor religioso. Simplemente lo veo como lo observo y también lo disfruto pues porque la verdad es que es es muy espectacular, muy impresionante la que se arma por Semana Santa en las calles. Y es verdad, pero sobre todo el caso de Zamora, que lo has mencionado, y sí que conozco gente de allí y se vive de una manera también muy intensa. Sí, sí, vamos. La segunda parte de Blasphemous en Zamora. Lo avanzo desde ya, bueno, porque ahí también hay muchísima cultura. Totalmente. Pues entonces vamos a meternos ya en harina. Muchas curiosidades, muchos datos, imagino, de interés. Y no sé, bueno, cómo ha sido ese acercamiento a Blasphemous y qué nos puedes contar. Pues si queréis, hemos explorado mucho. También hemos aprendido mucho en el libro de arte de Blasphemous, que os lo recomendamos también, no solo por ver el impresionante arte que han hecho para el juego, sino también porque aprovechan e incluyen muchos datos que hemos utilizado como documentación para el vídeo sobre de qué obras se inspiraron, qué artistas, qué leyenda viene este enemigo en concreto. Así que también aprovechamos para hacer la recomendación. Y si os parece, empezamos, ya reiterando, recordándolo por si alguien no lo tiene claro, que se inspira sobre todo en el folclore de la Semana Santa, principalmente en la que se puede ver en Andalucía, en el sur de España. Y, por ejemplo, empezamos ya desde el protagonista, que aunque pasó por varios diseños diferentes, uno de los que marcaron ya e hicieron más emblemático el personaje es que tiene la máscara penitencial, un capirote metálico, el protagonista, que se llama Penitente. Y obviamente está basado el capirote en las túnicas de los penitentes de Semana Santa que llenan las calles cuando se podía celebrar la Semana Santa en la calle, pues son como recuerdan al protagonista de Blasphemous, claramente. Y además, si nos desprendemos un poco de toda la parte histórica, religiosa, a un extranjero, a alguien desde fuera que no conozca nada de nada, es cierto que ya de entrada es una imagen que resulta muy potente e incluso terrorífica, si me permites usar ese adjetivo, ¿eh? Sí, ahí está el meme mítico que ponen en las tiendas de no es el Ku Klux Klan, es una tradición española, para que quede claro para la gente de fuera. Entonces, imagino que también a primera vista mucha gente que de Estados Unidos, por ejemplo, al ver Blasphemous se quedaron pensando, ostras, y esto no me lo esperaba en un juego. Pero bueno, también yo creo que ha sido parte del encanto y del éxito que ha utilizado se ha inspirado en algo que no es nada habitual en videojuegos. Y, por ejemplo, empezamos ahí con el capirote de penitente, que también se puede ver en muchos enemigos del juego. Hay unos fantasmas también que tienen, que van como un penitente de Semana Santa, un poco más maléfico. y se nota, por ejemplo, además hay muchos diseños diferentes del penitente y hay muchos trajes diferentes que se pueden ir desbloqueando más además, y han incluido hace poco uno, que es una skin retro, que con la última actualización, que tiene colores que recuerdan a colores típicos de Spectrum, así un rosa, es como un capirote retro del penitente, que es bastante curiosa. Os aconsejo que lo encontréis en la última actualización. Hay que pasarse una fase retro para conseguirlo. Y luego, por ejemplo, uno de los primeros lugares que encontramos en el juego se llama Albero. Es el pueblo, digamos, central, donde están pues los primeros personajes que conocemos. Y a mí me resultó bastante curioso también descubrir que el propio pueblo de Albero está inspirado en los pueblos del sur de España, hasta en el nombre, porque Albero es el nombre que tiene una tierra de color ocre, que es de origen andaluz, es típica del sur. Entonces es curioso, pues eso, que el Albero es la tierra ocre, amarillenta, color mostaza de Andalucía. Yo me resultó curioso. Además, tengo, después de haber visto tu vídeo, el vídeo de Nintendatos, y seguro que después de ver el documental, que lo tengo pendiente, me da la sensación que incluso para algunos andaluces, y de verdad yo me revelo como un inculto, es incluso descubrirnos nuestra propia tierra. Porque estas son cosas que yo particularmente no sabía. Seguro, claro, hombre, imagino que igual no todo el mundo conoce los nombres de los tipos de tierra, pero sí que luego cuando conecta los puntos sí que dice, ostras, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, hasta el nombre de las localizaciones. Y la verdad, pues eso, que se ve ahí la atención al detalle. Y sobre todo, la gente que sea de Andalucía, pues habrá dado cuenta probablemente de muchos guiños que son un poco más evidentes. Por ejemplo, el puente de los Tres Calvarios que recorremos en el juego está basado en el puente de Triana, en Sevilla. Es bastante curioso. Yo no he tenido la suerte pues, de estar ahí presente, pero si comparas los detalles y la arquitectura, pues es muy parecida. Y además también hay un puente, el del Yermo de las Iglesias Enterradas, que se inspira en el puente de San Bernardo de Sevilla también. Por ejemplo, se nota en las farolas y en unas terminaciones, así como en forma de pirámide que tiene pues, en la valla del puente, se nota que es clavado, vamos, que está claramente inspirado. Lo han comentado además los desarrolladores en alguna ocasión. Y luego, por ejemplo, otra de las zonas, que es esta, que es como una especie de cloacas, que es el aljibe profanado, está basado en los baños de María de Padilla en los Reales Alcázares de Sevilla. Entonces, bueno, al final, si te pones a mirar los propios escenarios que recorres en el juego, no son los típicos, pues, pasillo central, torre del reloj de Castlevania, sino que todo tiene un... Sí. Todo tiene un porqué y es bastante chulo. Se nota la procedencia del propio estudio, que es sevillano. Hombre, claro. Por ejemplo, también otro de los... Bueno, este es muy evidente, pero los arcos del nudo de las tres palabras son pues como los de la mezquita de Córdoba. Además, es una habitación del juego que cuando entras, a mí... Además que tiene un diálogo importante en el juego, pero que me impresionó. Dije, hola, qué chulada ver en pixel art pues casi la mezquita de Córdoba. Me resultó muy, muy, muy chulo cómo la habían conseguido trasladar a píxeles. Y luego, por ejemplo, en esa misma zona, el patio de los caminares sordos, que es en la entrada de la catedral, se inspira en el patio de los naranjos de la catedral de Sevilla. Y luego la torre, la archicatedral madre de madres, está inspirada en la propia catedral y la torre, pues en la Giralda, en la mítica torre de la catedral. Entonces, bueno, digamos ahí ya todas las partes de la catedral, tanto el patio como la torre, como la propia catedral en su interior, pues están basadas en las de la catedral de Sevilla. Imagino que hará mucha ilusión a la gente de Sevilla jugarlo. Hombre, y además es que yo creo que es uno de los puntos fuertes del juego, el diseño de niveles. Además, en un género como es el Metroidvania, si podemos llamarlo así, se nota muchísimo el cuidado que le han dado a los escenarios, que incluso siendo 2D tiene como varias capas y todo desprende un movimiento, una vida que es increíble lo que han conseguido. Sí, por ejemplo, los personajitos, las ratas que ves corriendo, correteando a veces por los pasillos, que siempre ves algún elemento que se mueve no solo el propio escenario tal cual, sino que siempre hay algún elemento. Incluso me acuerdo en el pueblo de Albero al principio hay un cerdo enorme en el fondo del escenario que lo intentan dos pueblerinos trasladar porque no pueden con él entre los dos. O sea, así que si te fijas en el fondo siempre ves algún detallito chulo. Yo aconsejo jugar también parándose a veces y observando los fondos. Está muy guay. Y luego, por ejemplo, tenemos un personaje de los que más impresionan en el juego, que es Gémino, que está, digamos, ahí atado a un árbol y está inspirado en las pinturas del mártir San Sebastián. Además, han comentado en el libro de arte que para el diseño de Gémino tomaron como inspiración el mítico cuadro de Francisco de Goya, Saturno devorando a un hijo. Imagino que todos tenemos la imagen del cuadro en la cabeza y Gémino, este personaje, realmente pues, tiene un aire a Saturno. Se parece bastante. Estoy viendo la imagen por tener la referencia visual y qué contraste. Por un lado, como dices, la imagen de San Sebastián asaetado, que por cierto es un icono homosexual histórico. Y luego tenemos esa referencia que comentas, mucho más oscura. Y cómo todo eso se ve en pantalla y es otra de las gracias del juego, los bosses, los jefes finales, que también tiene mucho de Dark Souls, o está en mi cabeza, no sé, vosotros que habéis hecho la investigación, si habéis sacado algo por ahí o no. De Dark Souls también hay alguna referencia, si quieres ahora la comentamos y sí. Vamos a comentar una de un jefe que está muy muy muy chula ahora que sacas el tema de los jefes, que es Nuestra Señora de la Faz Denegrida, que es como una cabeza enorme que está como deformada, es un jefe de estos, todos generan esta especie de mal rollito cuando los ves, es como algo muy, genera mucha inquietud y es increíble el trabajo que han hecho con los jefes. Pues Nuestra Señora de la Faz Denegrida se basa en una leyenda, por lo visto que tiene su origen en Sevilla entre los siglos XIV y XV, que es la leyenda de María Coronel. Que cuentan que era una mujer a la que el rey Pedro I pues, la acosaba constantemente, ¿no? Entonces no la dejaba vivir y entonces esta mujer, según cuenta la leyenda, se decidió verter aceite hirviendo sobre el rostro, pues, digamos, para resultar, pues para deformarse la cara y provocar rechazo de una forma desesperada en el rey. Es una historia como. Y por muy... eso aparece así, claro. Se supone que es así la leyenda. Sí. Y bueno, ahora mismo María Coronel fundó el convento de Santa Inés en Sevilla, que es donde están sus restos. Y este personaje, esta persona con la cara deformada, pues viene inspirada en esa leyenda. Que es que me pareció una historia un poco fuerte y vamos, pero muy curiosa también. Es verdad. Sobre esta mujer. Nada, la verdad es que los jefes en general tienen todos muchos detallitos. Tampoco los vamos a repasar todos para no eternizarnos. Ahí os invito también a ver el vídeo para además ver las referencias en pantalla. Y por ejemplo, uno de los que llama la atención es Melquíades, que es el arzobispo exhumado, que se basa en los santos enjollados o santos de las catacumbas que se han hallado en Roma hace siglos, pero también es que es como, digamos, un santo al que le levantan un montón de manos. Está inspirado, digamos, lo van moviendo un montón de manos por el escenario. Es como inspirado en los pasos de Semana Santa, pues que lo va llevando la gente, le va levantando con los brazos para ir transportándolo. Entonces, digamos, es como ver un... Es un paso de Semana Santa demoníaco, es como un poco extraño decirlo, pero es viene a ser eso. Es, sí. Es que es un juego muy... Es que de verdad, único, verdad es increíble y además insistimos en ello, que aquí lo que decimos tenemos el don de la palabra, que es muy bonito, pero la referencia visual, el verlo en vídeo, en movimiento, bueno, y vivirlo cuando uno está jugando, hacerte con los patrones, es que es una experiencia en sí misma. Es un juego además retante, desafiante, entonces no es solo que lo vas a gozar viéndolo y con la música, además que me encantó también, muy, muy, muy, muy del sur. Y sino que vamos, que es un juego exigente, que tienes que jugar con los cinco sentidos, pues porque tanto para disfrutarlo y pillarlo todo, como para no acabar todo el rato en los pinchos, que cuesta un poquito. Y luego, si quieres ir a las referencias a Dark Souls, esos homenajes, esas referencias que hay por ahí, por ejemplo, hay uno de los coleccionables, es curioso, se llama Navicular de Kani Ho, el asesino. Y es peculiar porque es una referencia a una serie de vídeos de Dark Souls que hicieron pues Outconsumer y Loulogio. Si no los conocéis, son dos creadores de contenido bastante populares. Y pues el personaje que hicieron en la serie con el que se pasaron Dark Souls era Kani Ho. Lo han admitido los propios desarrolladores en Twitter. Y qué cachondo. Pues, les mencionaron a Outconsumer y Loulogio para decirles, a ver si veis la referencia que os hemos colado en el juego. Y pues mira, ahí hay un guiñito a Dark Souls. Bastante curioso. Y luego hay un logro que se llama Cálido y Suave. En inglés es Warm and Soft. Y es el que se obtiene al hacer eclosionar el huevo de Altas Gracias. Tampoco voy a spoilear un poco quién es Altas Gracias, pero bueno, sale de un huevo. Y es una referencia a una frase de Snagli el Cuervo en Dark Souls, que siempre estaba diciendo, me parece que decía caliente y suave, era lo que decía. Aquí el logro es cálido y suave, pero bueno, digamos que Snagli el Cuervo también estaba en un nido con huevos y demás, entonces ahí el paralelismo entre ambos juegos, pues hay otro guiño pequeñito. Y luego, ya por ejemplo, os animo a, ya que lo han incluido hace poco, que os bajéis, bueno, ya vendrá en el último parche, el contenido descargable Strife and Ruin, que es el que incluye la colaboración con Bloodstained Ritual of the Night, el juego de Iga, del creador de Symphony of the Night. Sí. Exactamente. Y bueno, hay un cameo de Miriam, la protagonista del Bloodstained, bastante, bastante chulo. Y se añade una sala secreta en el aljibe profanado en la que hay una máquina recreativa de Blasphemous que cuando la encuentras puedes jugar a una fase retro, inspirada en el Castlevania de NES. Es una pasada. Entonces os aconsejo que probéis juego el contenido. Dentro y fuera de nuestras fronteras se está rompiendo marcas y se está convirtiendo realmente en marca España, por decirlo de alguna forma. Es nuestro embajador a nivel de videojuegos. ¡Qué bonito! La verdad es que de juegos hechos aquí en España no recuerdo el último ejemplo que creo que haya tenido tanta proyección internacional y también pues tanto éxito de crítica y tanta buena consideración como Blasphemous. La verdad es que les ha ido muy bien y el juego se lo merece. Por ejemplo, un guiño que me gustó mucho ya por ir terminando es, digamos, un homenaje pues, al juego anterior del estudio, ¿no? De Game Kitchen, que es The Last Door, que es como una aventura gráfica que igual pues, no es muy conocida porque también es un género muy, muy de nicho. Y es que en una sala de la muralla de las Santas Prohibiciones hay un cuerpo que dice... Es un cuerpo porque, digamos, está muerto. Lo que pasa es que pueden decir... Hay una forma de conseguir leer su pensamiento o que te puedan hablar. Y te dice una frase que... bueno, no la voy a reproducir porque es un poco rara, pero es la misma frase con la que comienza The Last Door, que es, digamos, el anterior juego de The Game Kitchen que recibía el protagonista una carta con esta frase. Que es una frase... Uh-huh. Bueno, esa frase rara. En vuestro vídeo sí se puede... ver, ¿no? Exactamente. Es que no las sé pronunciar, es Videte Nekis Stiat. No sé si lo estaré diciendo todo fatal. No sé. Pero bueno, así empieza el anterior juego de Last Door y es pues eso, un guiñito que dejaron ahí a su anterior juego, pues bastante chulo, bastante curioso. Y como Nintendato extra, este no incluido en el vídeo, para siempre intento traer algo diferente, hay a veces raras ocasiones en las que aparece un perrete, un perro en albero. Solo aparece desde una de las últimas actualizaciones. Si no me equivoco, no fue la última, sino la anterior. Añadieron un perrete que aparece aleatoriamente, de vez en cuando, en el pueblo, y es posible interactuar con él para darle unas caricias y darle unos mimos, Entonces os aconsejo que volváis de vez en cuando al pueblo y salgáis por la puerta, digamos, por la zona de la derecha del pueblo, en vez de salir con el teletransporte, porque puede que os salude un perrete y mola. Eso siempre es bien, o sea que fantástico. Exactamente. Pues me parece fantástico, como siempre insistimos, en vuestro canal de YouTube, en Nintendatos, estos y más datos, más información se puede encontrar. Y además, hay que decirlo, yo valoro muchísimo que en estos tiempos, sobre todo en una plataforma como YouTube, donde prima las luces de neón, el impacto rápido, los gritos, los insultos, vosotros os intentáis hacer un camino trabajando duro, con documentación, con rigor, y eso yo creo que al final los que estamos al otro lado y los vemos, lo valoramos. Así que bueno, además habéis cambiado la forma de quien quiera aportar, quien quiera apoyar al proyecto, lo tiene más sencillo que nunca, ¿no? Pues podéis hacerlo tan sencillo como un like, eso ante todo, y un comentario, que eso ayuda mucho, pero si queréis hacer una aportación, digamos, ya sería este el momento de pasar el cepillo, pues podéis hacerlo ahora pues desde 0,99. Simplemente la aportación mínima que hemos puesto, 0,99 euros, un eurillo, del que además YouTube, digamos, nos quedaríamos con, o YouTube nos dejaría a los creadores 70 céntimos, para que os hagáis una idea. Y pues eso, al final... Pero pues eso es no lo digas, eso no lo digas, te digo por qué, porque a nosotros, esto es de dominio público, en iVoox también se queda un porcentaje, bueno, sí, es lógico, es lo que tiene que ser. Uh-huh. Pero claro, mucha gente, al decirle eso, se le queda en la cabeza que te llega muy poco y dicen, jo, si yo voy a pagar ya. X y no te llega nada, mejor no te doy nada. Y es como, no, por favor, que lo necesitamos. Claro, a ver, en estas circunstancias, pues al final la plataforma que te hace de intermediaria, pues también es comprensible hasta a cierto punto, pues que se lleve un porcentaje, pero todo ayuda, desde luego, y además, sobre todo, mismamente para poder financiarnos las nuevas consolas, que tendremos que hacer vídeos de Play 5 algún día y de Xbox Series S, sí, o X, pues... Poco a poco todo contribuye, todo ayuda y pues eso, pues a mejorar equipamiento y poder hacer mejores vídeos y de más calidad en el futuro, que es lo que nos gustaría. Y que 70 céntimos, eso, muchísimo mejor que nada, vamos, vaya sí, por delante, y que, bueno, pues que es una vía más y que ojalá lleguen aportes. Pues nada, además, aunque las aportaciones de miembros del canal son, digamos, mensuales, se puede aportar un mes y dejarlo, dos meses y dejarlo, eso se puede cancelar fácil. Entonces, no, toda aportación, aunque sea puntual, ayuda. Ayuda, sí. Bueno, Nacho, que ha sido un placer hablar de Blasphemous y de todo lo que salga, porque además es que no paráis. Siempre que te digo, te pasas por el programa, me dices, bueno, ¿y de qué quieres que hable, no? Porque hay tanto donde elegir y qué alegría. Pues ahí estamos a tope en esta peregrinación por YouTube, hasta no sé a dónde nos llevará, pero vamos, cada semana siempre tenemos datos que contar, por eso no será. Lo que nos falta es tiempo, pero, ay, sí, pero datos y lista de cosas que contar hay muchísimo. Pues nada, pues ya que sabes nada. Que esta es tu casa, el Batallón Pluto, y nos vemos el mes que viene. Un saludo. Encantado. Y ponemos punto y final a este programa, un programa muy variado, un programa cargado. Yo ya desde que vi la escaleta dije, oh, madre mía, qué programa tenemos, con debates, con historias. Y bueno, pues espero que a todo el mundo le haya gustado, nos lo hemos pasado muy bien. Es la hora de la comida, tengo hambre, así que Aitor, nos vemos el jueves con el Responde. Nos vemos el jueves, me despido solamente con tres frases. 15 de junio, 6 de la tarde, volvemos a Hyrule. Vale, me parece fantástico. Y bueno, también estaba yo recordando con Smash que va a ser un año también de ver más personajes, a ver si podemos montar otro torneo, alguna cosita, ¿no? Algo quedan dos. A lo mejor se marcan la de E3 de hace 2 años y nos enseñan ya los dos últimos directamente. y cerramos plantel. Sí, yo creo que sería bonito hacer un torneo final de Smash con todo el plantel por todo lo alto. Sí, sí, sí, sí. A la tercera va la vencida, ¿eh? A ver si esta vez conseguimos llegar más lejos. Sí. Y yo qué sé, y nos con llevamos llegar a la nosotros. Final, con llegar a la final yo creo que ya nos podríamos dar con un canto en los dientes. Pues sí. Porque madre mía. Bueno, pues lo mismo, Juanjo, nos vemos el jueves. Pues sí, nos vemos el jueves. Yo creo que ha quedado un programa muy variado. Hay suerte, ha habido suerte esta semana. Sabemos que otras veces ves las noticias y es un erial. Dices, ¿qué pasa aquí? Pero no, esta semana la cosa ha estado bien. Así que, pues nada, muy contento y espero que siga siendo así para la semana que viene, la otra, y que estemos aquí para contarlo. La magia del E3, que es lo que tiene. Y bueno, pues igual, Atreides, nos vemos. Pues sí, ya con ganas de siguiente programa, tengo muchas ganas de ese informe de misión que a mí Nier Automata es uno de los juegos de la generación y me encanta y ya falta menos, así que nada, nos vemos en el siguiente. Perfecto, y lo mismo digo Sofía. Pues muchas gracias Sergio y a todos por el día de hoy y nada, nos vemos en el Responde. Efectivamente, esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo amigos. Chao, chao.